Porque me clavé dos dramamines que evitan el mareo. Dos. ¿Y cómo quedas con dos dramamines? Cada 7 horas podés tomarte otro. Ah, no, ok. Consulten a sus médicos, sí, igual. Claro. Sí. Me tomé uno cuando subí a las 2 de la mañana. Ajá. Me desperté a las 6. Ahí fuimos a estación de servicio. Ajá. Y a eso de las 8, 9, a las 10 otra vez paramos. Y ahí me clavé el segundo. Y dije, dale. ¿Qué usaste de almohada? ¿Te acostaste en algún momento? Había un almohadoncito. Ah, muy bien. Para mí te tapó la noche todo. Porque se limó bastante. No, por no sentí que me apoyaba. Perdón, hago esta pregunta. ¿Es más cómodo el asiento atrás o el asiento adelante, todo para atrás, pero todo reclinado? Estás durmiendo con tu intimidad, no, al lado del señor. Yo prefiero atrás. No, yo prefiero adelante. Adelante, todo reclinado. Claro, y me pongo de contexto. Ustedes tres son muy largos también. Claro, por eso. Los cortitos atrás, casi que entramos. Yo no me puedo. No tocaba con los pies la puerta de la otra puerta. Y tenía que bajar un poco los pies del asiento y no tocaba. No, yo no soy tan plegable. Pero, yo no entro ya en un asiento. Y aparte, yo no puedo dormir boca arriba. Pero de coté te puedes poner. ¿Y qué le doy? ¿La cola al señor? No, sí, discúlpame. De las 13. No, la cola. No se la das a tu marido, pero te la tenés. Chicos, amarilla. ¿Qué? Amarilla. Escucha, en 13 horas, ¿cuántas dormiste? 13 horas y media. Dormí unas 7, tal vez. Bien, más que tu casa hasta ahora. Sí, más que mi casa. Por eso. Sí. Venía muy cansado, dormí mucho también. ¿Y llegaste acá a qué hora? 3:30 de la tarde. ¿Hoy? Recién. ¿Ahora? Estas 3:30. Claro. ¿Y qué hiciste de que llegaste hasta ahora? Que fue un viaje a Europa lo que hiciste. ¿Y sí? Hice un viaje a Europa en auto. Ok. Tenemos un país a Londres. Muy grande, chicos. Esto no estoy descubriendo nada con lo que digo. Pero espera, ¿llegaste a tu casa solo? Solo. ¿Hace cuánto no estabas en tu casa solo? Y Kiara tiene 5 años. ¿Cinco años? No, una vez habían viajado. ¿Corriste desnudo en algún momento por tu casa? A dormir. Y dices, caga con la puerta, abierta. No, sí. ¿Te bañaste y metiste videoclip? Que hace mucho que no lo hacías. No, videoclip me acosté, primero me acosté, me desperté y ahí me bañé. Okay. Pero me desperté hace un ratito nada más y tenía que venir para acá. Y ahí mi compañera me estaba reclamando mi paradero. No, no, reclamando bien, digo, reclamando bien. No lo tomes como un reclamo, mi palabra reclamo. Y en Puerto Madryn le fue muy bien. Le dio un tuit tuyo que me hizo reír muy bien. Mucho. Las dos funciones muy lindas. Sí. Sí, la verdad, desde ¿qué ahí. Pusiste, no tendremos mucho sexo. Nos criaremos mal a nuestros hijos, pero nos va bien en el escenario. Muy bueno, sí. Muy bueno. Y va. Genial. Y ustedes, sí, bueno. Y yo yo siento que llegué al futuro ahora. Okay. Claro. Vengo de un desalojo, pero estoy mejor que vos. ¿Cómo un desalojo? No, no caigo en el chiste, cambié el chiste. Ah, bueno, eso es un reserva. De Chacarita. ¡No! Bueno. Ah, la boca se te va a un lado, ¿no? Sí, bueno. No, acá hay lindo pique, por suerte, estamos teniendo lindo pique con los oyentes. Ajá. Están hermosas. Bien, pero sigue todo igual. Todo se queda igual. No, cambió todo. Nada. Sí. Sí. Bueno, Barsky es presidente. Sabía, eso lo sabía. Sí. De hecho, Barsky le escribió la carta a Darín, me dijeron. Sí. Fue él. Me dijeron que era Juan Pablo. Es muy cinéfilo. Sí. ¿Y qué te pareció la respuesta de Cristina? Primero, le tendrías que haber respondido. Para mí no. No la leí toda, porque justamente estaba en el auto, me mareaba. Son 6 páginas. Muy larga. Claro. Y bueno, la posdata, ¿viste lo que es la posdata? Sí, no, que ya termina y... Ponle la carta. Hay que decir que escribe como habla. Sí, eso es real. Escribe como habla. Y se largó y además y no paró. Para vos puso el corrector a ver si se cometió algún... directamente escribió bien. Sí, para mí sí. Para mí, para mí se le entrega algún editor y le dicen, está todo perfecto, señora. Y lo publican. Le gustó más un cuento chino que El secreto de tus ojos, lo que no es un es detalle menor. No, está con el Oscar nada más. Va por el lado B. Va por el lado B. Claro, claro. Por supuesto. La vi en el avión, un cuento chino. No la había visto. Ah, ¿y qué te pareció? Me gustó. Bueno. A mí me gustó también. Sí. Está muy bien. Es buena, buena. Y se viene un thriller. Soy Cholula, claro. Y se pone se viene un thriller. Le confieso que me encantan. Le pone entre paréntesis. Es hermosa. Es raro, es raro. Para mí no tendría que haber contestado. No tendría que haber contestado. Para mí no. ¿Qué sé yo? Tienen quiero que ir a comer, ustedes me corrijan. Sí. No leí exactamente las 6 páginas. Pero contesta en algún momento cómo fue que hicieron el... ¿Cómo fue que ¿El creció patrimonio? El matrimonio? Que ya lo explicó la justicia y la corte. No, está la aclaración jurada hecha. Claro. Eso, pues. Claro. Le habla a él, pero le habla a todos los que tienen dudas. Y a Scioli, no, y a Scioli le pega un palazo. Y lo sacan a bailar. ¿Viste? Sí, lo sacan a bailar. Y dice, pará. Yo me voy a otro lado. Y a Darín le dice, y una vez le cambiaste una etiqueta a un peseto en el supermercado por uno de mayor quilaje. Exactamente. Sí. Y también hay una como una situación rara ante la justicia. Cuando falla contra nosotros es mentirosa, cuando falla a favor somos como hinchas de fútbol. Es como el rating, ¿no? Es como el rating. Es como el rating, como los horóscopos. Sí, ¿no? Cuando te dice algo malo, no si creo. Te bien, todo bien. La justicia malo, existe no, cuando falla para vos. Claro, decía y mi cancha, papá. Los hinchas somos así. Con el técnico, sí, con el árbitro. A nuestro favor, claro. Qué bien, ¿eh? Y bueno, pero ahí entonces tiene razón Darín un poco. Somos un país niño. todavía. Si nos pasa eso, que somos un país. Un análisis, te da un valor loco de decir, no, error de laboratorio, vamos que te haces otro. Claro. Te da bien, no vas a hacer eso. Es así. No es que seas un tercero, un desempate. Claro, claro. No. Segunda opinión la buscas cuando te da mal. Es espectacular. Claro. Sin duda. Pero, y también le saca a relucir que vos trajiste un auto medio flojo de papeles. Dani no contestó a eso. ¿Y qué dijo? Dijo que tampoco había sido así, que la justicia lo sobreselló. Lo sobreselló, pero cuando sale el dictamen, lo que dice es que claramente él compró el auto sabiendo lo que hacía. Que no hay buena fe en ese acto. Ajá. Eso es lo que dice la justicia. Ahora... Ahora no, fue un montón. Solo lo menciona la presidenta porque Darín le preguntó eso. Sí. No sé. Pero yo te pregunté el patrimonio, pero vos estás medio flojo. Claro, es medio raro. Sí, le hice eso. Sí. Me parece que no sé si es tan importante todo. Me parece que tal vez nos distrae de situaciones más relevantes, ¿no? Mm. Es muy probable. O por ahí aprovechó a Darín para contar todas estas cosas. También puede ser. ¿Cuántos tienen esa misma duda? También puede ser. Bueno, me parece que es atendible el reclamo de Darín o que está bueno que le responda de alguna manera, porque es un actor muy reconocido, que ha ganado un Oscar, tiene reconocimiento internacional. Es el actor argentino más reconocido del mundo, sin duda. Por eso. Sí. Y dijo o sea, si vos le preguntabas, para mí no nos contesta a nosotros. No, nosotros no tenemos mucha entidad que digamos, ¿no? Un Oscar mínimo. Ahora, Gioia también ganó un Oscar. Si esa pregunta la hacía Gioia. ¿Le escribía la carta a Gioia? ¿Rago? Ganó dos. Ganó dos. Es el único actor argentino que ganó dos Oscars. Ajá. Sí. Y después hay un escenógrafo o alguien que estuvo en las dos películas también. Sí, lo visitó. Eugenio Zanetti. No estuvo en esas dos películas, pero ganó dos Oscars. Claro. Pero el Messi ganó cuatro balones de oro. Cuatro. Al hilo. La carita de Cristiano Ronaldo. Hermoso. ¿Qué preferís, ganar un Oscar o un auto en un sorteo? En un Oscar. Bueno. ¿Qué auto? Sí. Hay que ver qué auto. Sí, Juli, con el Oscar. Después seguro que van a tomar una ganar un auto. Ya fue. Eso es verdad. ¿Vos qué preferís? No, Oscar. Ahora lo que dijo Diego. Lo que dijo mi amigo. Sí, sí. Él quería el auto. Me hizo reflexionar. Claro. Además, de auto hoy estoy podrido. Claro. Sí. Y un Oscar, sino que ande. Un Oscar que te lleva a caballito, puede ser también, ¿eh? También. Sí, que hay programas de verano raros que están aconteciendo en la televisión. Hay mucha remera blanca. Mucha teta. Explotada. Es el momento. Sí. Yo me encantan los móviles, ¿eh? Los móviles del canal de noticias que está en la playa. ¿Y cuándo llegaron? Y es irrelevante. El martes. ¿Cuándo se van? ¿Qué cambia? Le responde uno. ¿Disfrutando de la playa? Más o menos. A todo esto en cuero, ¿eh? Sí, todos en cuero con todos los varones con los pechos al aire también. ¿Los noteros también? No. No. Ah, ok. ¿Con quién vinieron? Con mi familia. ¿Hasta cuándo se quedan? El 14. ¿De dónde vinieron? De Chapalmalals. ¿Y qué hicieron ahí? ¿Playa? ¿Los precios caros? Muy. ¿Y a qué juegan acá? ¿Eh? ¿A qué juegan? Y hacemos generala. Y el chabón dice, déjame vivir las vacaciones tranquilas. Claro. Porque después tiene que llamar, algún familiar en Buenos Aires tiene que llamar y decirle todo eso después. Claro. Es doble laburo. ¿Pero qué quieres que haga en la playa? Lo que hace todo el mundo en la playa. Que uno se va a alcanzar la rutina de Buenos Aires, es la rutina de la playa. Nos levantamos, vamos a la playa, volvemos, nos bañamos, vamos a comernos. Paseamos por la peatonal. Sí. Y mañana es igual. Ay, viejo, vamos a hacer cola al centro. Sí, bueno. El otero en Caramina después, ¿no? Todas solteras. Se empieza a ver, ya tiene novio. Claro. Bueno, la fuente con aguas danzantes. También. Yo extraño el notero de Crónica. Sí. Medio generado. Sí. Que iba a entrar. Medio. Sí. Una vueltita, A Coconor, sí. A Coconor. Qué pique que hay en Coconor también. Y a Parque Norte. Y le pedí a la chica que dé la vuelta. Sí, una vueltita. Qué linda manzanita. Sí. Qué lindo para estacionar la bici. Le tiraba esas cosas. Sí. Me parece que. Qué hinchadita, ¿eh? ¿Qué pasó? Debería haber una notera mujer, que hay muchas en la playa, pero una más calentita. Así que encara a los chabones. Que nos cosifique un poco, ¿no? Claro, sí. Que diga, qué buen lomo, ¿eh? Qué lomito, ¿eh? Y a otro vos te dejaste estar. Sí. ¿Me hablas a mí? Sí, no. ¿Se va de viaje? Le pregunta al otro. Sí. Joder, la masa. ¿Qué pasó? ¿Sos zurdo para todo? Porque cargas para izquierda, ¿no? Qué linda zunga, ¿eh? Linda zunga, sí. Así como en la Argentina hace toples en el exterior y no en la Argentina, el argentino se pone zunga en el exterior y no en la Argentina. No, para mí no, ¿Vos te pones zunga acá? No, no. ¿Y afuera te pusiste zunga? No. Fierito no. En Brasil usa zunga. Ah, pero Fierito. Yo vi fotos. Soy el pelo verde. Jodie Foster. Yo estuve a punto de comprarme una zunguita. ¿Zunguita o chorcito? No, chorcito cuadrado. Es lindo. El cuadrado es lindo. Pero tomo mucha cerveza. Claro, no da. Pero ¿sabes qué me dijo Mora Galossi? Sí. Que si en vez de tomar la cerveza del pico, la servís en un vaso, sí, con espuma, ajá, y dejás que la espuma solita se vaya, te hincha Muchísimo menos. Igual la cerveza es diurética, la, ¿eh? La panza. Un vasito de cerveza hace bien, ¿eh? Así como un vasito de vino. Sí, sí, pero en vaso. Te prometo. Lo dice Julieta. Bueno, te no prometo. Tomarla del porrón que queda tan canchera, ustedes que son yo hago siempre eso. Solteros. Bueno, servila y con espuma. Yo después me la tiro, me la tiro encima violento. Y la tomo de la remera. Muy bien. ¿Cómo? Me la tiro encima y me la tomo de la remera la cerveza. Sí, no, a mí me encanta. Cataratita, sí me cataratita. Sí, sí, con remera blanca que se transparenta. Qué hermoso. Te lo imaginaste un poco, ¿no? Sí, me imaginé, lo viví. Yo tomé de tu remera, ¿qué me decís? Qué lindo. Se calienta Seba y pone cara de malo. Chicos, falta un poco para el cumpleaños de ustedes. De los dos. Sí. El mismo jueves. Y hacemos fiesta, ¿vienen? Bien, nos estamos. ¿Cómo no van a estar? Estamos en arena. Nos vamos a marcar. Pero él cumple el jueves. ¿Lo haces el jueves? Probablemente lo haga. Bueno, ahí sí. Estaremos. Bueno. Hay que levantarse temprano. Pero bueno, un ratito vamos. Bueno, me grites. Bueno. Yo cumplo el domingo, así que sábado a la medianoche arrancamos festejo. Todavía no tengo dónde. Así que algo importante. Bueno, Cherubito, te recomendale. Vos que festejás mucho afuera. ¿Cómo? Que vos estuviste cuando lo festejaste. Sí, claro que fui. Me ayudó a cargar caja. Bueno, dejó. Sí, señor. Sí, señor. Ah, vamos a lo de Matías, que no hay nadie. Ahí está, listo. Vamos a tomar lo de Matías. Da la dirección, Corrientes. Perfecto. Corrientes 2348. ¿Y el teléfono cuál sería? Matías 4747-1233. No lo digan. Hoy estuve viendo fotos. Tuyas no, pero de Cavi. De, ¿vos te llamás Ripoll? Sí. Y de Matías. Y de dónde? Andy. ¿De cuándo? En unas revistas muy viejas de Metro cuando tenía la cara dividida como un robot. Cierto, sí. Si querés esa foto te la traigo. Por favor, que me hicieron un bigote así medio raro en la pero mitad igual, robótica. ¿Eh? Eso es lo que te quería decir. Estoy mal hace mucho tiempo. Eso es lo que Seba, me pasa. ¿Qué pasó si de golpe te estabas durmiendo? Sí, me trago larga la formulación. Estás durmiendo y cuando te despertás te das cuenta que en el asiento de adelante el señor subió un travesti. Y está sentado. No. Te preguntas algo. Que le dé ¿cómo se llama? También. Perdón, la acompañante, le pregunto. ¿Tan idea? Bonita, perdón, los ojos que la ven. Claro. Dale un piropo. Tu novia, una amiga. La hizo dedo. Hizo la amiga parece la que Los Ángeles les escapó a alguien. Vinieron a los remises. ¿Qué pasa? Bien. ¿Y qué ¿y el tipo dice que se siente atrás? Y estoy acostado. Claro. Estoy acostado. Diego de Paul, sí. Este fin de semana, que Ar de Troya cumplió 10 años. 10 años, sí, no cumplió 10 años, se cumplió 10 años del inicio. Sí. Claro, claro. Lo pasábamos muy bien, Ar de Troya. Muy bien. Sí. Hay de gente repente que increíblemente reclama la vuelta a Ar de Troya. Sí. No sería lo mismo. No, no. Es obvio que no sería lo mismo. No, no. No sería lo mismo. No, ¿para qué destruir un recuerdo tan hermoso? Después de Ar de Troya. Después de Ar de Troya. Las frases de Cabito. Sí. Las meriendas también, ahí enfrente en el bar de la esquina de Van Ravignani. Las vueltas manzanas. Las vueltas manzanas con Cabito. Bueno, el fulbito previo. Las orquídeas. Las modelitos que nos comíamos, ¿te acuerdas? Sí. Hermoso, bien, bien. Loco. Y ese representante modelito también, que en la confusión se llevó a Gabriel Schultz, digamos como son las cosas. Y el arquero ese que se come Gabi. Y el arquero. ¿Tú no te has dejado el pie en River, no? No, después terminó en Italia. River pasó por Morón y después fue a Italia. Después fue a Italia. Cristian Caraboglu. Sí. Los pelos, ¿lo viste los pelos de Gaby? Era así tan rulo en esa tenía época. Tenía unos rulos impresionantes. Estaba hermoso. Estaba Juan Minujín haciendo el Tano. Sí, señor. De esos pechos urgentes. Totalmente semidesnuda en la fase. Estaba Matías Martín también. Sí. Ah, Matías Martín. Sí, Matías Martín. Es verdad. ¿Quién es? El rubio. Estaba... Estuvo Julieta Prandi. Julieta Prandi, sí. También señor. En la última época. Ajá. Sí. Yo fui a una entrevista para estar en el programa. Lo veía el programa y no me animé. ¿Por qué no te animaste? Porque no me animé a estar del lado de adentro, me acuerdo. Pero para, ¿fuiste hasta el canal, no? No, en una instancia previa. A Ravignani. A Ravignani fui. Ah, la productora. Ahí se han castizado, así yo me acuerdo el día que entró Cabito, que viene el que era el socio de Matías, Damián. Sí. Y me dice, che, ¿vos lo conocés de Rock and Pop? Sí, mucho no, porque viste que Cabito hablábamos en serio. Claro. Me parece que va, y sí, dale, yo estaba solo y entró Cabito. ¿A vos estabas guionando todo también? Todo, no, así, con Jimena Cantón. Con Jimenita. Jimena no venía la productora, me parece. No, no sé por no, qué. No, cuando venía se hacía la que se desmayaba. Sí, también. La verdad que se desmayaba. Grandes desmayos. Grandes desmayos. Jimena. Genia, Jimena. Estoy viendo en Córdoba ahora. Sí. Mándenle un seis beso. ¿Seis pibes tiene? ¿Seis pibes? Seis pibes. No, no, no, de todo de 40 años, no anda con seis pibes. Sí, sí, sí. Nadie la apareció, que hace poco vino a la puerta. Nadie la apareció. Nadie la apareció. Sí, ya no estamos en la parrilla, es actriz ahora. Actriz Nadia. ¿Quién más? La que hacía Carolina Cayate también estaba. Sí. Carolina Cayate. Valeria Lois. Vale Lois. En la película de que protagoniza Peto. Exactamente, sí. Ay, ¿cómo se llamaba? La de Pablo Solars. ¿Cómo se llamaba? Gran peli, la vi en el avión también. Muy buena película. Me encantó. Sí. Y la vi, porque Peto me dijo que no, yo Junto para siempre. Junto para siempre. Yo me acordé. Vi una Peto me había dicho que no voy a decir cuál es ahora. Sí. Hizo una película que para él era malísima. Y yo dije. Peto me dijo que era malísima y la voy a ver igual. Y ¿sí? A mí me gustó Junto para Siempre. Y vengo, no, dijo, Junto para Siempre no era la... Por eso, no era la, no era la que él me decía. Y vengo y digo, che, Peto, a mí me gustó mucho la película. No era esa. ¿Cuál es la que está con Malena Solda? Sí. Igual esa me gustó. Estoy enamorado de Malena Solda, quiero que lo sepa. ¿Y cómo no? ¿Está esperando familia o no? ¿Malena Solda? Sí. Está retirado. Compró. Como decían las madres. Qué lindo. La de compra. Bueno, felicidades para ella y para toda la familia, entonces. Uh-huh. Y para ustedes también. Quédense ahora con Metro y Medio. Sí. Ya están Juli, Cevita y todo el equipo. ¿Y nosotros vamos Nos retiramos, ¿a dónde? ¿Sabes? A merendar. Podemos ir a merendar tranquilamente. Podemos ir a pelearnos para que nos den las entradas 3D. Podemos hacer un montón de cosas. No creo que nos... Pero hoy basta, se terminó. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, buenas tardes. Este mensaje es para el señor Caotrino, para explicarle que la cefalea llamada migraña es una hemicrania que afecta la mitad del cráneo. Es un dolor bastante profundo que provoca vómito, fotofobia, puede durar 3 o 4 días y es un trastorno que tiene que ver con los vasos motores de origen neurovegetativo por dilatación de la carótida externa. Espero que nunca le toque a él ni a nadie de su familia, porque puede durar de 1 a 4 días. ¡Opa! Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. No le importa nada, claro, y cambian 2 minutos, ¿no? Bueno, señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Otra vez. Hola, Nacho Sosa, ¿cómo estás? Hola, estamos en la radio para hacer Metro y Medio. Parecía imposible. Sí. Anoche me parecía imposible llegar acá, jirafa. Es que cuando estás lejos, querés cerrar la puerta bien porque te vas a parar si no en un ratito. Cuando estás lejos, no podés pensar en otro lugar. No. Decís, mirá dónde estoy. Todo parece muy lejano y hoy estamos lejos, lejos de verdad. Sí. Pero estaba lejos, lejos de verdad. Quiero decir que pasé un gran fin de semana, ¿eh? Un gran Qué fin lindo. De semana. El único lado negativo, si es que le llamaron negativo, fueron los viajes. Sí. Que no fueron malos los viajes, pero fueron los cambios de viajes. Claro. Iba a ir el sábado, hubo problemas con los pasajes. Sí. Los aviones son traicioneros en eso. Sí, pero ¿no? Cuando no lo son, vuelan. Vuelan personas. Entonces, cuando son traicioneros con la misma intensidad. Porque nos están cuidando, ¿decís? No, no, no. Cuando los aviones funcionan, son pedazos de lata que hacen que personas vivas lleguen vivas a otro lugar. Sí. Entonces, eso casi siempre es así. Ajá. Cuando no funcionan los aviones o se reprograman, generan un malestar. Un malestar, pero no nos olvidemos que es una locura volar. Es una locura volar. Al lado de eso, que se suspenda un vuelo no es nada. No es nada, claro. Pero modifica mucho la agenda de una persona. Sí. Incluso la vida a veces, ¿no? Sí. De hecho, el viernes salimos más tarde, pero la verdad la pasamos muy bien. Un viaje madre, mujer y 2 hijos. Y a Puerto Madre. Y Cevita ahí, con la cinta de capitán. Muy bien. Hicimos 2 grandes funciones. Eso es lo que más me puso contento. Gran función el sábado en Madrid y el domingo en Trelew. Son plazas que no están acostumbrados a recibir shows, y menos en enero, sobre todo Trelew. Porque en Trelew rajan todos en enero, se van, no tienen mar, no tienen río, se van todos. Y los que se quedan no tienen una oferta para nada cultural. No mucho, no mucho, y suelen no ir, y la función ayer fue 10:30 de la noche, un domingo. Sí. Así que funcionaron las dos muy bien, estamos muy contentos. Qué lindo. Nunca habíamos trabajado juntos. Sí. De a rato sentía que era un poco teatro de revista. haciendo chistes sobre la mujer, sobre el marido. Pero la pasamos muy bien. Muy bien. Y a medida que iban pasando los días, fui el viernes, parece que fue como tres semanas, y me daba cuenta que no aparecía el pasaje de vuelta. No aparecía, no aparecía. Y hasta que en un momento tuve que ceder y dije, bueno, me vuelvo en auto. Sí. Me vuelvo en auto. Y ayer terminé la función en Trelew, terminamos, no sé, a la una, ponele. Sí. Y a las dos en Madrid ya estaba el chofer, el auto, esperando para traerme hacia Buenos Aires. ¿Y con qué viniste? ¿Con la puesta? ¿Una mochilita? No, me traje toda mi ropa para no dejarlo, ¿sabes yo? Ah, tenés razón. Baúl, una valija, sí, mochila y nada más. Bien. Y 13 horas y media. Es un montón. 13 horas y media. Realmente es la vuelta de España acá, ni siquiera la ida. La ida, claro, es 11 y media. Sí. Hacía mucho no hacía un viaje tan largo sobre tierra. Sí. Mucha gente viaja sobre tierra un montón de tiempo. Y me di cuenta hoy de todos los camiones, por ejemplo. Sí. La noche es muy oscura en la ruta, ¿eh? Sí. Eso me da miedo. Muy oscura. Sí. ¿Cómo era a nivel prudencia este muy muchacho? Bien, muy pero bien. ¿Pasaba? ¿Así? No pasaba, que es lo que a mí me da miedo. De noche casi no pasó. Sí. Y nos comimos unos 20 minutos, media hora atrás de un camión. Sí. No pasaba. De día sí, pero porque se veía que no había nadie. Perfecto. Había nadie, pero no, muy prudente, la verdad, muy prudente. Es lo importante. 120, 130. Sí. Te llegó en algún momento un 150, pero no había nadie, ¿nunca nadie, le nadie? Le tiré la patita. No, en un momento le dije si me podía bajar un poquito la música. Bien. Porque estaba como alto y yo quería dormir. Sí. Y sonaba algo medio cumbianchero, no sé bien qué sonaba. Estaba medio dormido. ¿Soñaste? ¿Me bajás un poco la música? Sí. ¿Llegaste a soñar? No soñé nada. No recuerdo haber soñado. Los dramamines. Y me alimenté raro también. Cuando salimos, me doy cuenta que dejé el dramamine en el baúl, en la mochila. Le dije, che, ¿te molesta un segundito? Sí, sí. Bien. Abrí el baúl, saqué mi dramamine. Sí. Muy psicológico, pero lo necesito. Sí. Consulten a un médico, chicos, sí, por favor. Sí. Bueno, vamos un par de cuadras más. Yo la verdad tengo hambre. Me digo a mí mismo. Sí. Digo, paramos en una estación. No, a mí mismo me digo. Sí. La verdad que tengo hambre. Perfecto. Me dije a mí mismo. Sí. Digo, che, paramos. Me dice, ¿preferís parar en la salida de la ruta o acá? Y acá. Bien. Y me bajé en la YPF y fui por la hamburguesa magnífica. Oh. Fui por esa hamburguesa. Dije, sí, me la merezco. ¿Es igual en todo el país? Sí, sí. Es riquísimo. Igual en todo el país. Menos mal que no se expropió eso. En un momento dijiste, hamburguesa, y si no me cae bien, me espera tanto tiempo de viaje. Lo pensé, pero dije, no. Dale, vamos. Es psicológico. Sí, vamos. Dije, bien. Dale. Hamburguesa con queso, muy demasiado amable la empleada, sí, que me decía, ¿querés papá? No, hamburguesa con queso. ¿Te reconoció? ¿Te reemplazaste a Ginsburg y estaba siendo amable? No me reconoció. Comí la hamburguesa ya en el auto, ¿eh? Una solita. Una sola, sí. Pensé dos, porque me ofreció dos en un momento. Pensaste pero dos, en dije, chechu. Demasiado. No por la Nutri, no porque ahí sí me podía caer mal. Y agua, no gaseosa. Utriste y ya misma. Sí, la misma tristeza. Y después me despierto a las 6, que para de nuevo para cargar nafta. ¿Él no ingirió nada? No ahí. Le dije, ¿querés algo? No, nada. ¿Mate? Nada. No puede tomar mate. No, mate no, porque además yo no iba de copiloto. Sí. Y ahí le entré una barrita de cereal. A boludez. Oh. Me quise hacer el sano. A boludez. Y en la tercera parada fui por una figaza con jamón y queso así de gorda. Un zapatillón. Sí, que me dura hasta ahora, te diría. Qué bárbaro. Y él ahí se pidió uno de crudo. Yo fui por cocido. Dije, crudo. Demasiado. Mucha sed. Sí, demasiado. Y esa fue mi alimentación. Muy bien. Muy bien alimentado, ¿no? No, bastante bien, para hacer que tuviste que improvisar. Ajá, y en mi casa una banana recién. Bien. Uy. No, vení bien para bien, podría haber sido mucho peor. Bien, y acá estamos, jirafa. Bueno, vos conocés el sur, lo conocés bastante. Pero no conozco Puerto Madryn, para nada, Trelew, nada. Ayer dimos la vuelta en un crucero, vimos a los delfines. Oh. ¿Es un grupo? ¿Cómo? ¿Es un grupo? No, los 7 delfines. Los de verdad. Estos son delfines de verdad. Yo no sabía que iban tan rápido los delfines. Van muy rápido. Van a una velocidad increíble. Sí, y no sé por qué dicen que son tan inteligentes. ¿Cuál es la virtud? No, tienen el CBC, te lo hacen en 3 meses. Ah, ok, sociedad de Estado la sacan de encima. No, y el espectáculo es ver cómo salen del agua y se tiran. Sí. Van saliendo y se tiran. Sí. Son como amiguitos, van juntos a todos lados. Eso fue. Ellos lo hacen naturalmente. Claro, no es una atracción. No, viven ahí. Claro. Es como que vengan de otro lugar y nos vean a nosotros caminar. Mirá los humanitos cómo caminan. Y otros pobres, por eso. Claro, nosotros solo estamos. Sí, es lo nuestro caminar. Qué loco. Y ahí estaban los delfines. Y después Madryn, la costanera es linda. Sí. Es linda. ¿Qué nos trajiste? Nada, la verdad no te traje nada, jirafa. Mira que te tiramos la onda el viernes, por teléfono. No había nada para traer. Nada. Un alfajor, nada. Nada. Y una además, colita de ballena. Tal vez si venía en avión, les traía algo. pero... No, no, te vas bravo. No, no me adoraba. No, para nada. Claro. Y Trelew no estuve mucho, pero es más una ciudad. Sí. Más una ciudad más como puede ser no sé cuál. Sí. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí, ¿no? Como una ciudad como no sé cuál. Bueno, y ahora vamos a retuitear, sí, porque ayer vino mi doble a Trelew. No sé si ahora lo vio en el Twitter. ¿Bruce Willis? No. Vino un... Hay un suizo. Fue, porque ya no está más ahí. Claro, fue... Él está. Ah, ¿en serio? Sí. Hay un suizo. Sí. Hay un suizo que una vez vino al Paseo de la Plaza. Me dijo, en la calle me dicen Wainwright. Mira. Y vos lo ves al pibe y es igual. Yo soy más lindo. Sí. Hay que reconocer. Cuando sí, hay que reconocer. Sí, hay que ¿se reconocer. Le quiste la cara? Sí. ¿Fue? Sí. Porque es la realidad también. Claro. El chico tiene una novia de Trelew. Sí. Se fueron a vivir a Suiza. Sí. Volvió acá. Y. Toma un poquito de agua. Chau, Condor. No. Mirá la luz. Sí. No, eso volvió acá, sin saber de radio, de tele, nada. Sí. Iba por la con la novia por la calle y le gritaba, Wainwright, botón, Y él no entendía nada. ¿Por qué le gritaban cosas? Espectacular. ¿Por qué qué era lo que pasaba? Bohemio. Hasta que a uno le dijo, no soy quien decís. Sí, no soy. Y como no habla bien español, sí, googleó y entendió todo. Espectacular. ¿Tenés una foto? El pibe es conocido de Harry, además, porque la novia de Harry es de Trelew. Y en Trelew se conocen todos. ¿Cuántas coincidencias? Y el pibe fue a ver a River. Sí. El año pasado, y parece que le decían, anda a ver Atlanta, puto, ¿qué haces acá? Oh, pobre pibe. Sí, ser horrible. El nombre de alguien que no conoce. Bueno, ahora ya nos conocemos, se llama Philip. Ahora lo vamos a poner en nuestro Twitter. Leandro me va a avisar, ya está. ¿Tenés una foto? Subido. Ahora te lo voy a mostrar. @metromedio, lo pueden buscar en @metromedio. Ahí está Philip, mi doble. Increíble. Ayer hablaba con él y estaba muy impresionado. Yo estaba muy impresionado, ¿eh? ¿Se parece mucho a Ley? Nos parece. Es igual, dice. Sí. Mostrame, va. Ahora te voy a mostrar. Ya se pueden meter en @metromedio y van a ver a Philip. No me acuerdo del apellido. Philip es periodista, trabaja en Suiza. Sí. Y en un momento flasheé. Flasheaste, dijiste, ¿qué es un espejo esto? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Flasheé. Dalia lo vio y se impresionó también. Sí. ¿Le comió la boca, no? En un momento sí, porque dijo, a ver si sabe distinto. ¿Y tu mamá qué dijo? Mi bueno, mamá no lo Seba, vio, no vino bueno, Philip, le pará dijo, de cargar a mi mamá. No, ¿cómo la voy a cargar? Mi mamá no vino al teatro, se quedó cuidando a nuestros hijos. Claro, tenés razón. No a los nuestros. No. Acá, los nuestros están acá. Los están nuestros trabajando. Están acá, girá, por favor. Bueno, no puedo entrar a Twitter justo ahora. Oh, wow. País, no pasa nada. Dale. Este país. No pasa nada. Bueno, ¿qué tal vos? Muy bien. Ajá. Lindo fin de semana, caluroso. Comiendo como debe ser. Sí. Un poco de ayer de hicieron manguera. Un asado, ¿se puede hablar de eso ayer, o no? Sí, surgió así una espontánea. ¿Sabes qué siento? Y acá me voy a encolumnar con Fábregas. Siento a los que tenemos hijos como que no. No, porque no vinieron otros del staff que no tenían hijos. Okay. Se armó espontáneamente porque estábamos cerca, porque hubo un ajá, cruce de mensajes, hubo un fuego, hubo una carne y se armó. Listo. Se armó. Fuiste vos, fue Leandro. Sí. Martín Reich tampoco. Bueno. Martín Reich no fue, Ara no fue. Bueno, Ara Duc, Martín, Pablo y yo vamos a hacer un asado y no lo vamos Denis a Denis no vino. También con Denis. Bueno, la mayoría no fue, entonces. Sí. No fue un encuentro metro perfecto, y medio. Tenés razón. Al que no se invitó tenés a alguno. Tenés razón. Pero. No, igual, por otra parte. Sí. Vamos a decir que hay libertad en este equipo. Cualquiera tiene derecho a encontrarse con cualquiera a la hora que quiera. Claro, por supuesto. Pero si no hacemos reclamo, ¿de qué hablamos al aire? Obvio, Nacho Sosa, mi vecino. Ajá. Leí Aspis, andaba por ahí. Se armó, se armó una espontánea muy linda. Sí. Y comimos, tocamos la guitarra. Y bueno, nada. Y listo, y pasó algo con alguien. Y arrancó la semana. No, que yo sepa, no, en un momento en la cocina algunos tardaron en volver. Pero ajá, no creo que haya pasado nada. Tal vez pasó, pobre, otra cosa. Enterado. Y bueno, sí, nada, hice una mesa hoy. Intervino una mesa que estaba muy fea. Mirá vos. La pinté, ahora te la muestro. Qué genio. ¿Sabés qué hice? Ya una vez habías hecho algo con tapas de diario, ¿no? Bueno, con el mismo, Tenía una mesita más alta. Sí. Y muy feita. Ajá. Y también con revistas Rolling Stone viejas corté fotitos de artistas que me gustan. Mirá vos. A los Beatles señalando a Bob Marley, así como que armé un collage. Muy bien. Y pinté las patas de rojo y a las fotos las pinté con laca. Y ahora se está secando en mi casa. ¿Hay un olor? Hay un olor. ¡Fu! Y le pusiste... Ya sé por qué no puedo entrar a Twitter. Te voy a mostrar la foto de mi mesa. Claro, ¿qué te importa, no? Mucho me importa. Ah, bueno, entonces mucho te la me muestro. Importa. Estoy re contenta con la mesa. Estoy manchada de pintura todavía. Ajá. Vamos a subir la foto al blog en un momento. Sí. De un momento a otro. Bueno, te la voy a dar. Bueno, dámela. Ahora te la mando. Sí, no seamos infantiles. La inocencia. Bien. Por otra parte, sí, jirafa, después de las 13 horas y media de viaje. Sí. Creo que agarramos mal cuando entramos a la provincia de Buenos Aires. Mm. Que hay que agarrar para el lado de Cañuelas. Sí. Lo dije bien, ¿no? Muy Cañuelas. Bien. Después Luján. Que si estás durmiendo te despierta que aminora la velocidad y los lomos de burro. Tremendo. Y hace catán, catán, catán, catán. Bueno, fuimos por González Catán. Mira, fuimos por el partido de la Matanza, que fue un error. Porque hay semáforos por todos lados, en un momento dudé. Mm. Y la verdad, la peripecia del hincha del ascenso. Sí. Tiene su resultado en estos viajes. ¿Por? Porque dije, claro, por acá es la cancha de Almirante, la del AFE. Me voy ubicando así, digo, claro. Tranquilo que estamos yendo bien. Sí. Estamos yendo bien. Sí. Es por acá, es por acá. ¿Te preguntó dónde vivís ya acá en Capital Federal? ¿Te no. preguntó allá el destino? No, no, yo le tuve que indicar todo después cuando entramos a Capital porque no tenía idea. Claro. Me dice, che, ahora tengo que salir de acá. ¿Y seguías atrás o ahí te fuiste adelante? No, no, atrás todo el viaje. Mirá. ¿Por qué? No, porque me parece raro después. Cuando ya no querés dormir, podés ir adelante. No te mareas tanto. En eso tenés razón. Pero el auto estaba en movimiento. No le iba a decir, che, pará si me paso adelante. Digo, ¿cuántos pis hiciste en 13 horas y media? 4. En todas las paradas. Muy bien. En todas. Viste que podés hacer pis aunque no tengas ganas. Hay un pis de reserva que... E hice lo que no estoy de acuerdo. Hasta cuando no tenía ganas. Iba al baño es porque... Claro, es exacto. Eso. Es eso. Dije, exacto. A ver, no tengo ganas, bueno, voy igual. Claro. Y hago y ya... Sí. Listo. Es así. Es así. Es fantástico. Después entendí a Kiarita. Sí. Porque a veces Kiara viene dormida en el auto cuando yo la llevo. Uh-huh. Me dice, con el cinturón es incómodo dormir. Me dice. Sí. Digo, bueno... Lo tenés que tener igual. Sí. Y es muy incómodo dormir con el cinturón. Es muy incómodo. Bueno, la entendí. Porque los autos en realidad son para trasladar, sino para dormir. Que nosotros tengamos sueño en él. Tenés razón. Todavía nos hizo el cinturón. Es muy sabio lo que estás diciendo. Porque si es cómodo, no te aprisiona en el caso de un accidente. Es cierto. Si fuese cómodo. Claro, es cierto. Te tiene que un poquito incomodar, ¿no? Mm. Y esta semana volvemos a agarrar el auto, porque nos vamos a Arena Beach. Nos vamos a Mar del Plata, sí. ¿A qué hora se sale? Cada uno sale a una que viene. Ya sé, pero más o menos. Entonces, ¿para qué preguntas? Dale, pero más o menos. Para estar el viernes Dalia al aire. Dalia quiere salir muy temprano, cosa sí. con la que no estoy de acuerdo. Sí. Me parece que se despierta mi hijo nuevo y ahí nos vamos. Al yo la... ya avisé. Cuando cante el gallo. Sí, a mí me viene muy bien este viaje. ¿Por qué? Porque dije, manejo el viernes, sí. jueves a la noche, duermo de un tirón, dije. A mí no me despertás por el llanto del ni de Obama. Claro. A mí no me despertás por nada. Nada. Y ahí Dalia lo entendió. Y le dijo a los chicos. Pa, sí. El papi no entiende nada todavía. Bueno, andes así. Papi tiene que dormir toda la noche. Sí. Listo. Perfecto. Me iría de viaje todos los días. Claro. Todos los días me iría 4 horas de viaje. Sí. Si fuera por eso. Y trabaja de sereno. Tal vez. Ajá. Creo que me iría 7-8 de la mañana. Bien. Y al mediodía estamos allá. Sí. ¿Vos? Sí, estoy barajando el mismo. Ajá. Mi marido quiere muy temprano y yo ¿Vos? No. Vos no tanto. Bueno, yo quiero más 1-8. ¿Y qué es muy temprano? ¿A las 5? A las 6. Temprano. Sí. Pero bueno. Para mí la razón se la tenés que dar al piloto siempre. Si pero el piloto quiere salir a las 6. El año pasado transé en un 7:15. ¿Y? ¿Por qué y cuarto? Me bronca que sea el cuarto. Era como que seguramente salimos a las 8. Sí. No, y quería saber más o menos a qué hora sale el equipo para ver quién tiene más aguante. Bien, yo no puedo llevar a nadie este año. Todos los años llevo, pero este año voy. Uno sí puede llevar. No. Sillita, Martín. Kiara, te sobra un Martin Reich ahí, flaquito, así como es. Pero hay que para bancarse, mí, sí. Hay que bancarse muchas cosas. Este. Pero Martín ha ido a la cancha con Kiara, la ayuda a dibujar. Es cierto. Es un Madrid. ¿Cómo? Estás de rusa, ¿eh? Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad muy interesante. Sí, a veces Kiara quiere que Dalia vaya para atrás. Entonces Martín tiene que ir adelante. Adelante y se pierde. Asiento adelante, entran tres. Sí, ¿vale? Entran tres. Chiquito. ¿Dónde Martín? Bueno, puede ser. Es una posibilidad también. Sí. Tal vez si Martín quiere, bueno, puede ser. Y es puntual. No es tan puntual Martín Reich, ¿eh? Martín es puntual. No es tan puntual. Para ir a la cancha no es tan puntual. Martín. Para mí Martín es muy puntual. Ajá. Bueno, para mí no tanto. Bueno. Para mí no tanto. Más o menos. Más o menos. Vos vas a llevar 2 o 3 gordos atrás. Yo voy a ver todavía. Ajá. 2 seguro. 2 grandotes. Tu marido te dice, la verdad no tengo ganas de llevar a tus compañeros. No. No te lo dice. No, aparte está contento que va con 2 varones más que hablen. Que pueda hablar. Ajá. Y no estoy yo hablando del futuro. Entiendo. Imagínate. Este fin de semana, entonces, 1.5 metros desde Arena Beach. El viernes vamos a estar en vivo para todo el país, para todo el mundo. Sí. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, el viernes, en Rotonda del Faro, Ruta 11, Mar del Plata, en las playas que son las más lindas de Mar del Plata, hoy por hoy, que son las playas al sur. Ahí está Arena Beach y ahí vamos a hacer 1.5 metros este viernes. Y el sábado solo para Mar del Plata, de 2 a 4 de la tarde. Pero viste lo que pasó el sábado. ¿Qué pasó? Una salida de emergencia. Salieron los perros de la calle, salieron en vivo para Buenos Aires también. No sabía. Así que después te cuento. Pero ¿Metí la gamba? No, metiste la gamba, pero quiero decir, es para Mar del Plata, pero OJ. Bueno. Estamos ahí, es radio en serio. Muchas gracias a la gente de Madrid y de Trelew que nos escuchan por internet, porque no llegan a la radio por radio. Un beso. Pero ahora con internet nos escuchan, así que un abrazo para todos ellos. Sí. ¿Y ya estamos para arrancar? Yo estoy lista. Hoy lo siento por un feriado. Sí, me imagino. Nada. Ah, y después, me explotó el Twitter, porque hoy empezó el programa de Mariano Yudica y Florencia Peña. Sí. Y me dijeron que Mariano habla con Dios. No. Sí. Sí. Mira, llamalo. Ahora vamos a hablar con Yudica. Sí, llamalo. Nos choreó la idea, se le ocurrió a él, es un homenaje. No, ocurrírsele no se le ocurrió. No. No se le ocurrió. Ah, porque es oyente de este programa. Es cierto. Todo el tiempo manda mensajes. Y de hecho no vale la apertura. No. ¿O sí vale? No vale más. No vale más la apertura de famoso. Bueno, en un ratito vamos a tratar de descubrir eso. Entonces. Sí. Pinta enojo, pinta venirme a buscar la puerta de la radio. Vamos a hablar. Pinta un Diego al mes. Vamos a hablar. Un 20. Porque él me puede decir Dios es de todo. Pero en la sección le voy a decir. Sí. ¿Y cómo es que habla? ¿Mira para arriba? Parece que sí. Ya. Cae eso de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viaja entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un son las 6:05. Minutos en la República Argentina, 31.6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga veraniega se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que hoy no hizo la vertical contra la pared. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Don't wanna hear about the things that medio. Verano 2013. Me quedo escuchando y ya. That Girl se llama esta canción de Noah Sex. Así abrimos la semana de Metro y Medio. Estamos como casi todos los días de tu vida hasta las 9 de la noche por Metro. Nuestra cuenta de Twitter es @metromedio. Nuestra contestadora es el 4010-7272. Tenemos un email que es metroymedio@metro951.com y lo tenemos a Nacho Sosa, a nuestro operador, el mejor operador de la radio en el año 2012. Ahí está Nacho. Lo veo a Leandro Aspis por detrás con sus anteojos, con su remera. El autor de las canciones de este programa, el señor Leandro Aspis. Lo saludo al conde Alberto Ezequiel Aradú, rabioso, frente al teléfono, llamando invitados, produciendo, ideando, gestando. Está la señorita Denise, universitaria, profesional, licenciada. Esta es la familia de Metro y Medio. Estaba Martín Reich con su información deportiva, con sus looks tan novedosos, buscando... ya lo busca Silveta, está ocupado. No, está el ocupado. El cartel dice ocupado. Sí. Está el señor Pablo Daniel Fábregas, con sus camisas tan particulares, haciendo herramientas, pensando en comida. La señorita Julieta Luciana Pink. Hola. Mejor labor femenina, premio Zeter 2012. Mejor cola. Mejor cola. Mejor cola de Entre Medios, ¿verdad? Y estoy yo, segunda mejor cola, que no es poco, no es poco. Señoras y señores, hoy tendremos clínica, porque es lunes. Hoy tendremos el Top 5 de Martin Reich. ¿Vendrá Messi? ¿Saldrá Messi por teléfono para hablarnos de cómo se siente? Cuarta vez, cuarto Balón de Oro consecutivo. Vestido como Martin Reich estaba. Sí. Vestido como Martin Reich. Faltan 17 minutos para las 7 de la tarde, 31.6. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos bailando en el verano. La gente en la costa. La gente en el sur también. Y hay gente, por supuesto, también en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Seba. Habla. Te cuento, estuve viendo el programa de Yubica a la tarde, 2 minutos. Sí. Habla con Dios. Se está choreando. Hablen con Yubica, por favor. Vamos a hablar con Yubica. No me ceben el mate. No. No me manejen la cabeza. Hola, Seba. Sí. Habla. Sí, te cuento, estuve viendo el programa de Yubica a la tarde, 2 minutos. Sí, sí. Habla con Dios. Bueno, está choreando. Está hablen con Yubica, por favor. Vamos a hablar con Yubica. Está que... choreando. Está bien, está bien, está bien. Ahora vamos a ver. Ana me dijo, ¿no? Sí. Hola, Seba. Sí. Habla. Ya lo escuchamos, Nachi. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar con Yubica. Sí. Seguramente Dios, hay un malentendido. Choreando. No, no está choreando. Seguramente hay un malentendido. Vamos a ver cómo. ¿Pero quién entendió mal, Ana? No lo sé. ¿Él? No, no sé si se llamaba Ana la mina igual. Ana, ¿eh? Seba, habla. Ana, sí. Ana, se llama Ana. El programa Ana, sí. ¿Cuál? 2 minutos. Está choreando. Está choreando. No, pero sí. No creo. No creo. Por ahí te citó. Ajá. Está choreando. Te cito. Bueno. En un ratito lo vamos a saber. Faltan 16 minutos para las 7 de la tarde, 31.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Extraño el fútbol un poco. No, no, no, no, no. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? En momentos seguimos con más Metro y Medio. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Terminé el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eri. Todas las noches pasate por Comunidad Metro. Notas de interés y agenda cultural. Deportes extremos, redes sociales y la mejor música para terminar el día. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Seguinos, pero a una distancia moderada. @metromedio, el Twitter de Metro y Medio. @metromedio. Metro. Metro. mí y disfruta el sabor. Coca-Cola punto frozen y congela el calor. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero, Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Es simple. Es claro. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple. No sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía claro. Metro. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Elegí volar por Argentina con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 788 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando. Y ya. Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde, nada más, 31.6 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos una gran clínica, una gran clínica en el día de hoy. Sí. Estoy muy... emocionado. Sí, exciting, emocionado. En inglés. Estoy cansado también. Sí. Igual dormí bastante, te digo, Pero es raro, no tengo noción del tiempo ni el lugar, como cantaba Andrelo. Sí. ¿Me invitan a algún lugar esta noche? Dale. Ah, está solapa. Sí. ¿Y qué se hace ahora? Igual yo tenemos. Yo tengo filé congelado, filé de merluza congelado. Comí mucho pescado el fin de semana. Ah, bueno. También. Tengo otra. ¿Aguantás hasta las 11 que termino? ¿Y vamos a comer? No, vamos a andar en auto. Empezamos. ¿Y si vamos a andar en bici todos? Dale, tipo masa crítica, pero metro y medio. Claro, más que masa sería como masita. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo vuelve de a uno? ¿Cuándo toca? ¿Hay fecha? 2 de febrero. 2 de febrero, muy bien. ¿Y para qué van a ensayar? Si ya lo tienen en el show. No, el escenario más grande, todo cambió, estamos agrandando grosso. Y sí, River es muy grande. Pensá que tenemos Boca de escenario 66 metros. Claro. Y Malena es un puntito ahí. Malena es un puntito. Es un puntito. Bueno, vuelve de a uno, el 2 de febrero. Esto es una primicia que estamos dando. Sí, señor. Y no te la cobro. Gracias, gracias. Y vamos a decir, a medida que vayan pasando los días, en qué escenario. Perfecto. Sé que es por Calle Corrientes, quédense tranquilos. ¿Solo los viernes va a estar, de verdad? Solo los viernes. Se muere el papá, no, es un sábado. Ah, es un sábado. Sábado, muy bien. Bueno, decía, llegaron muchos mails y muchos tweets diciendo, Yudica te choreó, está hablando con Dios. Yudica no, por ahí decían, Yudica chorizo, y era para que venga Gordos con Chorizo, no es que era un chorizo. Puede ser también. Yudica es amigo del programa, escucha el programa. Vamos a escuchar su testimonio, yo quiero escuchar la otra parte primero. Yudica, querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Sebastián, Juli, Pablo. ¿Cómo estás? Cansado, feliz, pero muy agotado y pero muy, muy, muy, muy, muy feliz. Porque empezaron hoy Dale la Tarde con Florencia. Hoy sí, Dale, Dale. Lanzamiento muy importante para el canal, muy importante para nosotros, con mucha expectativa, con una banca tremenda de publicidad y de todo, y poder satisfacer es un bálsamo, boludo, porque es muy difícil hacer un programa tan largo todos los días y tener un buen arranque es muy es muy importante. ¿Cuántas horas? Tres sin cortes, porque los arranques van sin cortes, ¿viste? Fue una remadita linda, hermosa. Uh-huh. Tres salí, horas. Salí con frito y está buenísimo. ¿Vos sentiste cuando hay algún...? Mira, una papa, porque la cocina duraba 70. Claro. Para Florencia fue una maratón. Uh-huh. ¿Vos sentís que cuando hay alguien planeando un proyecto de larga duración al aire, están pensando inmediatamente en tu nombre? Como que te estableciste en ese lugar de... Muy buena pregunta. Hasta seis horas a Vuelta Lúdica. Es muy difícil hablar tanto en vivo y que no te digan pelotudo. No, al aire, ¿no? Siempre estuvo la gente que te ve. Pero no, hablar muchas horas en vivo es muy difícil. Uh-huh. Y a mí me sale. Por suerte. Te sale y ya tenés el ejercicio, además, ya lo tenés. Exactamente. Mariano, cuando decís que le fue muy bien, decís porque te gustó cómo salió el programa, porque ya tenés el número, porque la medición es importante, no estoy descubriendo nada con esto. Porque el número fue muy sostenido desde que arrancamos, desde que la gente nos esperó, nos fue a buscar y se quedó todo el programa hasta el final, muy parejito, muy, muy, muy parejo, porque el número es irreal para enero, uh-huh. Y porque el programa... apareció, mostramos un cuarto de lo que hay de contenido por razones obvias, por debut, porque nos tomó también mucho tiempo el arranque de Florencia, que ella quería hacer su descargo del arranque. Ay, ¿sabés qué? No escuché. ¿Qué dijo del video? Porque no lo pude ver. Toda la cronología de los hechos, de cómo se tiró, de por qué le pasó, de lo que ella siente que va a ir atrás de una ley, atrás de esto, porque ya no puede sacarlo. Si está recontra viralizado, es imposible sacarlo. Puede estar en 3-4 lados, pero ya lo tiene todo el mundo. ¿Lo viste, Yudica? ¿Lo viste, Mariano? ¿Lo viste o no? Sí, muchas veces, como entonces. Qué raro. Juli, yo te quiero hacer una promesa. Si aparece un video tuyo, yo no podría verlo. Gracias, Eva. Yo no podría verlo. ¿Vos, Pablo? Pablo. Un poquito hasta el final. Pablo. Juli, yo te prometo que no... Te creo, Seba. No lo vería. Te creo. ¿Pablo? Martín tampoco lo vería. Sí. Bueno, Mariano, vamos a lo que nos compete. Bueno, ¿qué pasó con Dios? Está choreando. Circa 2002, yo tenía un programa en Canal 9 que se llamaba Blooper Manía. Se paró, Seba. Con Dios. ¿Hablabas con Dios? Y esa es la respuesta. Ajá. En la tele. Y después hablo con Dios todos los días. Y tener un diario, vamos a hablar con Dios. Tu sección es extraordinaria, te la admiro, te la envidio, me encanta, sí, me gusta mucho. Pero yo ya en el 2002, en un programa llamado Blooper Manía, muy lindo, de Canal 13, que estaba Blooper y hacía locuras. Ajá. Hablaba con Dios y yo sabía que, era el tono, podía ser muy, muy, muy, como vos lo haces, porque lo haces con cámara y es una situación... Está choreando. Sí, verdadera, que parece que hablas con Dios, que hablas con Dios. Es más, en la radio... se siente a través de lo que escuchamos el programa tuyo, yo siento que vos hablás con Dios y se lo preguntás de verdad y recibís una respuesta. Yo quería la misma sensación. Habla con Dios. Está bien choreando. Bueno, la verdad no esperaba lo de Blooper Manía, ahí me cagaste. Hay que ir al archivo, vamos a ir al archivo. ¿Qué crees que la verdad? Sí, no, es la verdad, es un programa que hacíamos del canal con Martín Bonavetti, hoy director general y Pope de Canal 7, sí, lo conozco, Martín. Yo trabajé con Martín también. Martín, sí. Un gran productor. Martín siempre me hacía hacer cosas locas todo el tiempo y uno de los tipos que más me alentó para que yo saque la creatividad para afuera en la tele. Y ahí teníamos una sección que hablábamos con Dios. O sea que en algún punto Seba te choreó. Entonces, claro, yo te choreo. Choreando. Totalmente. Y te lo quería decir y estoy aprovechando este momento para hacer... Cortale. No, se dio ayer en la prueba en el ensayo general, y esto de verdad, en el ensayo general, en un momento me estaban probando el seteo del audio y quedó una cámara, y yo miré para arriba y dije, Dios, decime que nos va a ir bien. Y le pareció a todo lo que estaban ahí, le pareció muy bien. ¿Y nadie dijo, che, yo lo escuché en la radio una vez, nadie dijo eso? Lo juro por Dios que no. Está choreando. Justo por él. Porque yo lo escucho. No sé si ahí escuchan, porque están todo el tiempo laburando y los dementes, ¿viste? Sí, los productores de tele no tienen vida. Exactamente. Y yo, a mí me pareció, y después, cuando me llama la Duke y me dice, che, vamos a hacer esta cosa porque están diciendo, me pareció simpaticísimo y bueno, pero quería decirlo de... Que quería decir lo de Blooper Manía. Yo sé que era mucho mejor decir que vos quedaras como un campeón, pero... ¡Epa! Mirá cómo me mojás la oreja. Pero de Blooper Manía, ¿verdad? Te juro, Russo, te lo juro por Dios, Sebastián, en serio. Te creo. ¿Qué querés que haga? Te creo. Es más, para mí te lo robé yo a vos. No, genio, vos sos un genio. Acá nadie roba nada. No, bueno, es todo de todos. Sí, hay gente que chorea. Ojalá yo pueda lograr lo que vos lográs con tu momento cuando hablas. Lo mío fue más como entretenido. Yo le hablaba a Dios de boludeces. Vos te pones profundo en momentos de hablar con Dios. Y la radio a veces genera un clima más íntimo que la tele. Pero a mí me encantaría ir hasta ahí, a ir hasta un lugar donde la gente piense que estoy hablando con Dios. Sería un gran momento. Bueno, un día te venís a las 8 y le hablas vos también. Me encantaría. Está pendiente. Lo que pasa es que fue un fin de año medio turbulento con el debut y todo, armar el programa. Sí, y mañana son 3 horas otra vez, sabelo, ¿eh? Porque en la tele uno cree que debuta y es el primer programa. Mañana tenés otro. Te hoy descorchás el corte, el mismo corcho que hoy sacás, mañana te lo meten en el ojete. Sacó la creatividad para afuera. Que lo mismo opinión que hoy abrís. Pará, que hay otra versión, dice acá. Dice Alpa, dos chorizos son ustedes. La idea de hablar con Dios fue de Franchella en De Carne Somos. Es verdad. Es verdad. ¿Quién choreó a quién? Se paró Seba. Yo la saqué de ahí. Arnold le hablaba a Dios, no el estúpido de Arnold Schwarzenegger, el recordado Gary Coleman, se subía a su cama, su marinera, no cucheta, no. Marinera. Porque los marineros, ¿dónde duermen? En la cama casa arriba y abajo. Ah. No. No duermen. Y le, hola Dios, soy el negro de Park Avenue, le decía. Sí, señor. Bueno. Totalmente, tenés razón. Entonces todos le debemos al guionista de Blanco y Negro. Sí. ¿Pero vos te pensás que el héroe le robaba a Gary Coleman? ¿Que quién? El héroe era el guionista de... O Paco Hasse era el guionista de Franchella en De Carne Somos. Inspiración, sí. No es robar. Inspiración. Y qué sé yo. Puede ser un cover. Bueno, la mayoría de los... O muchos seres humanos en el mundo le hablarán a Dios todos los días. Yo iba a ir por ahí. Yo tenía pensado esa respuesta para dártela. Ajá. Que no te vas a adjudicar vos lo de hablar con Dios. No, para nada. Dale. Para hacerme más el profundo, pero... Pero era un boludo si te decía eso. Pero me estás diciendo boludo a mí, porque lo dije yo. Me estás diciendo que soy un boludo. Yudica, pará, te saco al aire. Te la creí, que yo te choreo. Que te choreo, que soy un boludo. ¿Qué más me vas a decir? Ven a buscarlo a la radio. ¿Estás agrandado porque me diste bien? No, boludo, pará. No, que yo hablo mucho con Dios todos los días. Yo estoy todo el tiempo, yo tengo medio como un trip con eso, ¿viste? Desde la mañana, que agradezco, después cuando voy en el tráfico, que no haya tanto tráfico, aliviarme un poquito, conseguimos un lugar para estacionar. Soy medio como... Tengo como una relación bastante particular de la iglesia, ¿viste? Uh-huh. Con Dios. Y desde lo más ínfimo, lo más potente. Muy bien. Entonces, yo qué sé, ¿viste? Yo hablo con Dios. Bueno. Yo, mañana lo dejo, mañana lo hago más, que no lo saque. No, para nada. ¿Querés que a ti te dé la lección que le robé a Wanra? No, para nada, porque en realidad fíjate en el minuto a minuto. Si te midió bien, hacelo, no te voy a sacar eso. Fíjate ahí. Fue un gran momento de la tarde. Bueno, entonces déjalo. Bueno, Mariano. Que te vaya bien, entonces. Gracias, Eva. Yo sé que me lo decís de corazón. Yo sé que ahí la mejor de la mejor. Florencia también es una chica querida ahí. Y nosotros, somos entretenedores. Y poder hacerlo en un canal tan importante, en un horario tan importante, es una bendición. Así lo hagamos en el Canal 4 de Rancagua. Entretener es muy lindo y tenemos un programa muy importante para hacer. Y estamos muy felices. Yo estoy muy feliz, porque no la puedo creer. Lo dice Mariano Yudica a las 7 de la tarde. Mandale un beso a Florencia, otro para vos, andá a jugar a la pelota con tu hijo y volvemos a hablar. Ahí estamos. Gracias, chicos, muchas gracias. Y nada, metro y medio hasta la muerte. Es aparte ahora que voy a estar todos los días en Constitución, esta vuelta va a ser un ritual mío durante claro. 10 años, si Dios quiere. Uh-huh. Entonces, dedícame, cada vez que hables con Dios, dedícame a mí. Lo voy a pensar. Perfecto. Un abrazo, Yudica. Chao, saludo. Hasta luego, chao. Ser un separador puede ser cansador y yo lo encuentro inspirador. ¿Por qué me pasan el metro y medio y me olvido que soy un separador? Hola Seba, habla Juan de Palermo. Lo acabo de ver a Yudica por la calle y se afeitó la cabeza. Habla con Dios, está choreando. I've been wasting my time. Let me have found you. Poncho con Please Me en Metro y Medio. 31.6 la temperatura a las 7:05 de la tarde. Con este calor, si sos amante del buen surf, Philips O'Neill te invita a participar de una competencia increíble el próximo jueves 10 de enero a las 5 de la tarde en el balneario Honu Beach en Faro Norte, en Mar del Plata. No te pierdas la música en vivo con el DJ Ale Lacroix. Importantes sorteos y las mejores exhibiciones de surf en una tarde única junto a Philips O'Neill. Va a ser entrada libre y gratuita el jueves 10 de enero a las 5 de la tarde, balneario Honu Beach, Faro Norte en Mar del Plata. Podés formar parte de un nuevo evento increíble con Philips O'Neill y lo mejor del surf. ¡Ah, oh, qué calor insoportable! De cualquier forma, aquí tenemos aire acondicionado. ¿Lo llega a sentir? Escucha, mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y Medio y yo, y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él, si él soy yo. La, la, la, la, la, la, la. Metro, una idea, un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Contentos de recibir a un amigo. Estamos hablando del señor Wallace. Hola, ¿cómo andan? Un beso. Buenas. ¿Cómo andas, loco? Genial. Hay mucha mitología alrededor del viaje rockero. Nosotros tenemos un micro de gira que tiene 15 camitas y entonces salimos a hacer tours por todos lados, por todo el país. Nos gusta tocar un día en una ciudad capital y al día siguiente tocar en un pueblo chiquito donde en muchos casos no hay mucho rock. Fuimos a tocar a San Lorenzo, donde se llevó a cabo la batalla de San Lorenzo. Y es un lugar donde nunca habían habido bandas a tocar. Y la gente, al no conocer de rock, no sabía qué hacer, ¿viste? Claro. No sabía si hacer pogo, aplaudir, si no aplaudir, ¿viste? Es buenísimo, porque tenemos una vocación también didáctica de, claro, de llevar algo nuevo, de llevar una vanguardia a sociologías que en algunos casos o no son rockeras o todavía no tienen el costumbrismo del rock. Nicolás Artuse, Yumi Gauto. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo. En un solo vuelo. Despegar.com anuncia. Atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Este verano, ¿viajas a la playa? Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Paul Van Dyk, Evolution Tour 2013. Paul Van Dyk, La Caseta Beach, sábado 12 de enero, única presentación en la Argentina. Show en la playa. Entradas anticipadas a través de Ticketek, Factory y Sobremonte. La Caseta presenta La Fiesta del Verano. Paul Van Dyk. La Caseta Beach. Invita. Metro. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Este es un hecho histórico en la mecánica. Producto del amor entre una máquina expendedora de Pepsi y un cajero automático, nació una botella con etiquetas que valen Pepsi pesos. Nos encontramos acá con el primer mecánico obstetra de la Argentina, Mario Jiménez. Cuéntenos, señor, ¿qué nos puede decir de este nacimiento? Bueno, ante todo, buenas noches. Como todo bebé, esta botella ha traído un pan bajo el brazo. Tiene una etiqueta de un Pepsi peso. No puedo seguir, estoy muy emocionado. Ahora todas las etiquetas de Pepsi están pepsificadas. Valen entre un Pepsi peso, 75 y 50 centavos. Usalas en los comercios adheridos para pagar todo o parte de tu compra. Pepsificate. Válido en comercios adheridos en Argentina del 12 del 11 al 28 del 12 de 2012 o hasta agotar el monto máximo de canje de etiquetas. Lo que ocurra primero, bases y consultas en pepsificate.com al 0800-222-2372. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. Ecolife, la línea de acondicionadores de aire de Kelvinator, te regala unos segundos para respirar. Acondicionadores de aire Kelvinator, con filtro de carbono activado. Imagina, disfruta, respira. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hola, Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo hacer un pedido? ¿Cómo? Si te puedo hacer algún pedido. Ah, sí. Dale, te voy a pedir ¿Tenés las de jamón y queso con ricota? ¿Cómo se llaman? No tengo. Ah, bueno, jamón. Ah, tengo. Bueno, de esas seis. Estoy muy nervioso hoy, ¿viste? Bueno, cuatro de carne suave, dos picantes. ¿Y no me preguntás por qué? ¿Por qué? Salgo con una mina, ¿viste? Y hace, ponele, 2-3 años que no salgo con nadie desde que la mamá de Maestricle no está. Ah, ¿murió? Maestricle está vivo, es mi hijo, es gay. Sí, ya sé, no, tu mujer decía. No sé. Y hoy salgo con una mina, ¿viste? Ah, bueno, mucha suerte. Y no sé. Nada, yo estoy caliente como una pava, imagínate. Bueno. 3 años sin ponerla, imagínate lo que bueno. Es a mí. No, la verdad no me interesa tu vida privada. Y que ya se note. No me interesa tu vida privada, te deseo mucha suerte, quiero pedir empanada. ¿Le doy la mano de entrada? No, la verdad, lo que sientas, lo que tengas ganas. ¿Tomaste el pedido? ¿Le hablo de política? No. Lo que vos sientas. La llevo al cine y ahí en la mitad del cine le estampo un beso. Y eso es lindo, sí. O telo directo, voy a telo directo. No, la verdad que no te puedo aconsejar. Hago yo la cena, ¿no? No soy quien. ¿Primero mano en las tetas o cola? ¿Qué es? Bueno, Jiménez, la verdad no me interesa. No me interesa esta conversación. ¿Le llevo la mano a mi...? No me interesa esta conversación. Yo te quiero pedir 6 de jamón, queso, ricota... ¿Sucio o romanticismo? ¿Cómo? ¿Lenguaje sucio o romanticismo? 6 de jamón, queso y ricota. ¿Eh? 6 de jamón, queso y ricota. Dale, decime. 4 de carne suave. Contame a vos, ¿cómo te gusta que te encaren? 2 de carne picante, no, te voy a pagar con 100. No, contame un poquito. Este 2013 vamos a ir directo a las empanadas. Ah, te gusta ir directo. Este 2013 vamos a ir directo a las empanadas. Yo te voy a decir, ¿qué quiero? Vos tenés una casa... ¿Y voy para tu casa? ¿Vos tenés una casa de empanadas? Empanadas si no te las cobro. Yo... Y te arrincono. Y te llevo carne. Quiero comer empanadas. Carne caliente. Tengo un billete de 100 pesos. Hambre. Y tengo una dirección. Freire, 9321. Se las puedo llevar así, como Dios me trajo al mundo. Dale. No, la verdad te agradezco. Dale. Te agradezco. Si llamás todos los días, ¿me vas a hacer creer que no te pasa nada conmigo? Dale, Jiménez. Dale, Jiménez. ¿Estás con un ¿Las vestido? Espero o cortamos acá? Estás con un vestido verde, ¿no? Jiménez. ¿Qué? Medio escotadito. ¿Qué estás esperando a alguien? Son más fácil que... Yo no tengo prendida la webcam. Tenés prendido todo, mamá. No tengo prendida la webcam. Voy para allá, espera. Jiménez, no. Thank you. se llama esta canción del Casabian. La escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 15 minutos. 31.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Escuchá, escuchá, Julita. Sí. Yo te nombro a Beatriz Arlo, Sandra sí. Russo, Roberto Pettinato, Marcos Aguinis, el Tata Joffre, Horacio Barbigi, Fernando Peña, Jorge Lanata, Daniel Balmaceda, Seferino Reato, Jorge Fernández Díaz, Maitena, wow. Nick. ¿Todos fueron a tu cumpleaños? No, escuchá. Nick, Martín Lustó, sí. Ricardo Foster, María Cebane, Eduardo Dualde, Domingo Cavallo, Graciela Fernández Mejide, Fernando de la Rúa, Jorge Fontevecchia, Ricardo Kirschbaum. ¿Qué pasa con todos Joaquín ellos? Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guineazú, Mariano Grondona, Pepe Leayef, tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Y me pongo en esa lista, ¿eh? Me pongo en esa lista. ¿Vos también? También. Todos. ¿Todos? Todos estos. ¿Qué? A todas estas personas, sí. Pablo Beluto les editó un libro. Les dijo, sí, dale, saca un libro, hagamos un libro sí. sobre esto. ¿Y qué es editar un libro? Eso, de eso se trata la clínica del día de hoy. Para eso está Pablo Beluto aquí. Pablo estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA. Creo que no le sirvió para nada, ¿no? No. No, muy bien. Fue cadete, docente secundario. Eso sí. Eso sí, sí mucho sí. más. Docente secundario universitario, empleado público, librero, periodista. Hace 20 años trabaja en la industria editorial. Hasta hace un ratito sí. era el capo de Sudamericana, que ya no se llama Sudamericana. Random House Mondadori. Todo eso. Uh-huh. Y ahora, bueno, Pablo dijo, no quiero más esto. ¿Fue sí. así? Exacto, dije, ajá. vamos a empezar de nuevo. Yo tengo una mentalidad de service de lavarropas okay. para los trabajos. Voy, ajá. los arreglo. Y te vas. Y después me voy. Y muy buena voz tiene. Tiene buena voz. Tiene ¿no? buena voz. Ay, pero. ¿A cuántos les habrás dicho lo mismo? Sí, bueno, a 8, con vos 8. Digamos. ¿Te dan ganas de ser cadete otra vez, por ejemplo? Me encantaba, lo pasaba muy bien. Ajá. No tan bien en una época trabajando en una casa de artículos eléctricos en el sótano contando metros de cable. Oh. Incluidos los sábados a la mañana. Claro, que el cadete hace... ¿En la calle Paraná? En la calle, no, en la calle Marisol de Alvear y Talcahuano. Ok. Bien, bueno, Pablo nos va a explicar qué hace un editor de libros. ¿Cuál es el trabajo exacto? Cuando te preguntaba un familiar que se dedica a otra cosa. Vos editás libros. ¿Los leíste todos? Te pregunta primero. Por ejemplo, obviamente que no. No. No. No. No, no, no los leí. ¿Pero conoces todos. En profundidad los personajes, sabes? No. No. No, lo que hace un editor de libros, perdón, es elegir lo que otros van a leer. Ajá. Y los criterios para elegir lo que otros van a leer pueden ser muchísimos. En general los editores de libros trabajan en empresas, trabajamos en empresas, y a las empresas no les interesa solo que la gente lo que la gente quiere leer, sino lo que la gente quiere pagar uh-huh. para leer. Claro. Claro, porque tengo que decirlo, sí. ahora que soy libre, ajá. es un negocio. Es un negocio, es un claro. negocio. Es un... Está el dinero atrás. Ajá. Vos empezaste como, obviamente sos un gran lector, imagino. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y sí. te dan ganas de seguir leyendo después cuando estás así en el... En el barullo, en todo eso, ¿lees sí, por placer sí. o solo lees por laburo? Y mira, no, las dos cosas. Cuando hasta hace poco leía muchísimo por trabajo. Y hay una clave en eso, que es parecida a la de la cocaína. A ver. Si te engancha, uh-huh. funciona. Ajá. Y fuiste. Entiendo. Y finalmente un libro, independientemente del género al que pertenezca, del autor que lo haya escrito... si es muy sofisticado, muy elemental, si es de ficción o es de no ficción, lo que te interesa como editor es si te engancha. Uh-huh. Si te engancha es una sensación que todos hemos experimentado alguna vez. ¿Pero solo es tu criterio el que se maneja? Porque me imagino que uno llega a esos puestos... Me con... encantaría que sí. Claro, pero vos, no, como editor, habrás llegado con muchos prejuicios. Esto es una mierda, esto no es literatura, exacto. qué sé yo. Pero todos esos prejuicios tienen que volar después. Bueno, primera máxima que me enseñó Guillermo Javelson, que era... fue mi primer jefe. Uh-huh. Nunca confundas tu biblioteca con tu catálogo. Los claro. libros que tenés en la mesa de luz sí. con los libros que te han de comer. Claro. Esa es. Y por supuesto, uno tiene miles de prejuicios y finalmente es un negocio de prejuicios. ¿Pero el editor busca el personaje o la empresa te dice tenés que editar a tal? No, no, vos a veces se te acercan y a veces decís, uy, este tema lo podría escribir tal. Y Y lo buscás. Y lo buscás o fulanito de tal que le está yendo también en la tele, si hiciera un libro seguro venderíamos un montón. Sin embargo, eso no suele ocurrir. Es una de las primeras lecciones. El de la tele no tiene asegurado. No, claro, nada. Yo te puedo empapelar este estudio con tapas de libros que Tinelli mostró. Ajá. Y en el momento en el que Tinelli los mostró, porque eran amigos de él sí. o tenía buena relación, y el autor te decía esa tarde, la noche lo muestra Marcelo. Y después no pasaba nada. Y vos decías, lo ves a Marcelo, 30 puntos de rating, esto sí va a explotar, mañana la gente, ajá, va a hacer con las librerías. No, la gente prefería seguir comiendo alfajores que era otra cosa que mostraba Marcelo, claro, y que era mucho, claro, más rentable. Ajá. No hay secretos entonces. No, no hay secretos. Pero, o sea, más o menos después de muchos años decís, algunas estrategias hay. Sí, mira, hay un dibujo que tal vez se acuerdan del colegio, que es el de la campana de Gauss, ¿no? Una, yo lo hago así, pero en radio seguramente sale. Sí. Es una campana donde arriba en el centro está lo que todo el mundo está leyendo. Por ejemplo, en este momento podrías decir, muchas mujeres han estado leyendo literatura erótica, en particular la trilogía 50 sombras de Grey, que tuve la oportunidad de publicar también. Allí está el mainstream, parecido a lo que pasa con la música, ahí está el mainstream. En los extremos está lo que poquita gente está leyendo. Pero si esa poca gente que está leyendo eso, que está en los extremos, empieza a hablar con otra gente, lo recomienda, eso empieza a subir. Claro, ¿y qué es lo que están leyendo ahí en los extremos? Y, por ejemplo, hasta hace poquito era un género que se llama fantasy. Eso que personas normalmente más jóvenes que nosotros, y que andan por el lado de las comiquerías y de los juegos de rol, y muchas horas en internet, el fenómeno más exitoso que hubo en este último año son los novelones o las entregas de George R.R. Martin a partir de la serie que HBO hizo de Juego de Tronos. Ajá. 1000 páginas cada tomo, son 5 volúmenes, se han vendido extraordinariamente bien. Porque, y para, eso estaba a veces en los márgenes. El consejo es que los libros no sean muy largos, muy gordos también. Sí, bueno, es como lo que les contaba al principio, tiene que ver con el asunto de engancharse o no engancharse. Si vos te enganchás, crees que no termine nunca. Crees que no termine nunca, es como el amor, qué sé yo, crees que dure para siempre. Claro. Los personajes empiezan a formar parte de tu vida, te vas a dormir con ellos, te levantás a la mañana, estás en el subte leyendo. Pero es difícil generar hoy eso con todos los estímulos que tenemos. Exacto. Por todos lados. También, dos, ¿no?, problemas principales con los que luchamos los editores son tiempo, uno puede decir dinero. Siempre el dinero para mí es el menos importante, porque si recorres librerías de saldo podés comprar libros baratos. Claro. O sea que saquemos el dinero. Los dos problemas son tiempo, sin duda a nadie le sobra y está lleno de cosas fascinantes para hacer que llevan poco tiempo, por ejemplo, tuitear, o estar en Facebook o nada, o mirar. Sí, y no te pide tanta atención como la lectura. Y la otra que es dificilísima, y es un bien muy escaso en este momento, es el silencio. Para leer hace falta silencio. Cierto. Vos podés escuchar música y hacer otras cosas, pero para leer, si, sobre todo si tenés hijos, o tenés esposa, o tenés esposo, o tenés novio, de gente que te habla, no podés. Vos podés estar en el trabajo con los auriculares escuchando música. No podés estar en el trabajo leyendo. Sí, a la lectura te tenés que entregar en un 100%. Y lleva tiempo. Leer una novela lleva días. Por lo tanto, cuando lográs algo que te atrape, que como fue el caso, ese no me tocó publicarlo a mí, pero fue un extraordinario éxito mundial, como la saga de Stieg Larsson, de novelas policiales, la gente estaba atrapadísima y quería leer una y después otra y después otra. Eso, cuando pasa, ocurre esa magia, pero ocurre muy de vez en cuando y con muy pocos libros. Y aquel pibe o aquella chica que quiere publicar su primera novela, su primer libro de cuentos, no es conocida, no trabaja en radio, no trabaja en televisión, no es periodista, escribe bien, y te llega un libro de cuentos que te habrán llegado, o un libro o una novela, sí, un pibe que no conoce nadie, y vos lo lees y decís, la verdad está, pa, ¿lo lees? Se lee. Lo mandás a alguien a que lo lea. Se lo das a alguien para que lea. A veces lo leo yo, a veces lo lee un editor, a veces hay gente que se llaman originalmente lectores. Lectores, claro. Ok. Y lo leen y te dicen, che, esto está bueno. Está bien escrito y además creemos que podría vender. ¿Qué se hace? Se publica. Tengo varios y algunos que fueron exitosos. Hay el caso de Hernán Lambers. Hernán Lambers es un médico cordobés de unos, creo que 30 y pico de años, que está absolutamente loco. Y que vive en Córdoba, se dedica a preparar chicos para el ingreso a la Universidad de Córdoba, donde entiendo que el ingreso a medicina es bastante exigente. Pero tiene una fascinación por África. Y todos los años se iba al Kilimanjaro a escalarlo, con la guita que juntaba, con las clases que daba preparando alumnos. Y escribía novelas ambientadas en África, porque además es un gran admirador de Wilbur Smith, que escribe en general la aventura que transcurre en África. Y él mandó un libro a todos los editores del país. Un ejemplar, hizo una edición de autor, pagó una edición, lo mandó. Pidiendo solamente que lo leyeran. Lo pero leyeron. Sí, deben llegar un montón. Bueno, sí, pero este sí. Era bueno. Okay. Este era bueno, y ajá, se publicó y vendió 20.000 ejemplares. Creo que le hicimos una nota. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Acá. Dicen, sí, sí. A la duda dice que no. Bueno, entonces, cuando vos estás de vacaciones. Ok. Sigan haciendo cosas cuando estás de vacaciones. Sí, sí. Sigan, dale. En lugar de cerrar, que es lo que hay que hacer. Sí. Cerrado por vacaciones. Ajá. Bien. No, te digo, a veces sí, te vienen... bueno, el caso de 50 sombras de Grey, ya a nivel internacional, era una novela que se llama, es un género que está medio de moda ahora en el mundo anglosajón, que son los fanfiction. Los fanfiction son novelas que toman personajes de otras novelas, de las cuales sos fanático, y les cambias el final. Por ejemplo, tomas Harry Potter y decís Harry Potter crece, se casa y contás una aventura como si fueras la autora. Están al borde a veces de las cuestiones legales. Claro. Pero en el caso de 50 sombras de Grey, lo que Erika James, L. James, hizo fue inspirarse en la saga de Crepúsculo, que fue enormemente exitosa. Solo que le puso sexo. Uh-huh. Explícito y hardcore. Y eso vende también. Se pensaba que no vendía. Ajá. Esta señora vendió 70 millones de libros en todo el mundo. Y tuve la oportunidad de conocerla hace un par de meses en Frankfurt. Ajá, pagó ella, cóctel. Fueron a tomar algo, sí. Pagó ella. Sí, y ella dijo, era un cóctel con sus editores en todo el mundo, todos sonrientes por la plata, claro, que les había dejado. Y ella dijo, estoy terminando de pagar. Lo dijo en inglés, dijo, a fucking big house. Ajá. En Londres. En... una acogida casa en Londres. Sí. Claro. Gran casa, sí. Cogiente. Ajá. ¿No? Sí. Pablo, y bueno, Pablo Abeluto nos se está dando una clínica de editor de libro. ¿Cómo se le paga a un escritor? Se le paga el general el 10% del precio de tapa de su libro. El escritor tiene que confiar en la editorial. En eso. Me mirás como si estuvieras hablando de vos. No. No le queda otra. Hay un escribano. No, bueno, tiene la posibilidad de auditarlo eso. Ajá. El contrato, si lo hubieras leído, dice que puedes auditarlo. Sí. Sí, el porque además están las declaraciones juradas de los impresores, que te dicen cuántos ejemplares han impreso, los remitos de la editorial que dicen tantos ejemplares hemos recibido, y las facturas que explican cuántos ejemplares se han vendido. Y a eso le sacas un 30%, es lo que... ¿Y el precio es uno? Bien. ¿El precio es uno o algunas librerías lo pueden tener? No, diferente. La Argentina y la mayoría de los países de América Latina y de Europa tienen precio único. El precio lo fija el editor, como en el caso de los diarios y las revistas. En Estados Unidos no es así, y la experiencia es súper interesante, porque ahí... ellos creen que no se puede regular sobre precios, por lo tanto el comerciante vende al precio que quiere. ¿Y cómo le pagan al escritor? Le pagan sobre... No, ahí se le paga sobre el ingreso neto. Ajá. Sobre lo que finalmente cobró, un porcentaje es la regalía. Claro. Para el autor. Es muy interesante ese tema, porque no es tan viejo. Ustedes imagínense que, vamos a poner, Cervantes no cobraba derechos de autor. Claro. Y Shakespeare tampoco cobraba derechos de autor, y Darwin no cobró derechos de autor nunca. Antes se le pagaba una plata y después la explotación la hacía el editor, la explotación comercial de esa obra. Pero en los últimos años, en el último siglo, mejor dicho, en el siglo XX, empezó a legislarse sobre cómo pagar el trabajo intelectual. Eso funcionó maravillosamente bien desde los años 30, más o menos, que es la legislación argentina, y en general todas las legislaciones sobre propiedad intelectual son de ese momento. Es decir, ¿cuánto vale algo que no es tangible? Uh-huh. Y eso estalló por el aire, inicialmente en el negocio de la música y en el negocio de y en sí, todo, y es una discusión que va a seguir. Internet, y va a seguir. Porque ahora que todo es fácil de reproducir, claro, es difícil encontrar si el modo es por copia vendida, ¿no? Sí, uh-huh. Y hoy también pasa como con la música, que vos googleás un cuento y lo encontrás. Sí, también. Sí. Pablo, ¿y cuál fue tu mejor golazo siendo editor y tu peor fracaso? Bueno, fracasos tengo tantos. Son más fracasos que golazos. Sí, tenemos hasta las 9. Ajá. El negocio consiste en fracasar mucho más de lo que tenés. Ajá. Éxito. Para que tengan una idea, yo era un buen editor porque solo me equivocaba el 70% de las veces. Oh. ¿Y cómo se mantiene una editorial? Con el 30% de las veces. Eso mantiene el resto. El 70% de las veces, sí. Sí, sí. Si no tenés chicos, un... no hagan esto en casa. Claro, si no tenés un 30%, sos boleta. Cuanto más publicás, más probabilidades... Tiene algo... A ver, donde yo me he sentido parecido a una editorial es en el casino. Porque cuanto más jugás, más posibilidades tenés de ganar, pero también más posibilidades de hundirte. Sí, el casino es puro azar. Es puro azar el casino. Claro, y la editorial también. ¿Sí? No. No, pero el azar influye muchísimo. Ajá. Te doy un caso de este año, o del año que pasó. En el mes de abril publicamos un libro de una periodista argentina llamada Laura Di Marco, llamada La Cámpora. Sí. Y el libro salió con una tirada inicial de, no me acuerdo ahora, pero pone 5.000 ejemplares. O sea, para que la gente piense, 3.000 ejemplares es, vamos a ver si zafamos, 5.000 es, le ponemos un poco más. ¿Con cuánto empatás? ¿Con cuánto lo perdés? Con 3.000 no empatás. ¿Cuánto le hayas pagado como anticipo al autor? Claro. Pero en ese caso, con 5.000, entre 3 y 5.000 empatábamos. Pero resulta que a los chicos de La Cámpora, sobre todo creo que de la provincia de Buenos Aires, se les ocurrió recomendarle a sus seguidores que no leyeran ese libro. Y eso explotó. Y el modo de recomendarlo, insólitamente, ingenuamente tal vez, fue por mail. Uh-huh. Y siempre, viste, que hay un jodido en todas partes que dice, mirá lo que tengo, el mail de La Cámpora que dice que no lean el libro de La Cámpora. Uh-huh. Eso circuló por las redes sociales. Y ese fin de semana que el libro salió a la calle, prácticamente se voló en unas horas, hubo que reimprimir corriendo, y terminó vendiendo por encima de los 50.000, 60.000 ejemplares. Claro, eso es azaroso, entonces. Ahí tenés azar, el mismo libro sin ese aditamento, por ahí llevaba más tiempo venderse. Un fracaso, los fracasos a veces son los libros que no publicaste y que tuviste en tu mano. Los por ejemplo, otro. El dueño de Luis Majul. ¿Quién lo publicó ese? Planeta. ¿Y te lo ofreció a vos antes? Y me lo había ofrecido a mí. Y resulta que lo que había pasado era que yo tenía contratado algo muy parecido, es decir, una biografía de Néstor Kirchner, por Jorge Lanata. Ajá. Y no salió nunca la de Lanata. La de Lanata no salió porque Lanata finalmente no terminó de encontrar ese proyecto. Y Majul estaba muy entusiasmado en que él lo tenía y fue un enorme éxito. De más de 100.000, 150.000 ejemplares. ¿Y te querías matar ahí o no? Sí, lo intenté incluso. Y no funcionó por lo que veo. No, me golpeaba con el libro de Majul en la cabeza. Nada. Pero no. Pará, y políticamente, por lo que leo acá, de periodistas y de políticos, no te casás con nadie tampoco. Como editor, el editor no se tiene que casar con nadie. Bueno, el editor tiene que publicar todo aquello que considere que es relevante para los lectores, sobre todo en el caso de la no ficción. Y a veces es difícil, porque en un momento tan crispado. Pero bueno, editaste Sandra Russo Verbisky y a Zarlo y a Lanata. Sí, bueno, el día que se acuerdan ustedes esa noche que fue tan famosa que Beatriz Zarlo fue a 678, sí. Que era como el clásico, sí. Yo reconozco que yo contaba cuántos autores había sentados a esa mesa, porque estaba Ricardo Foster, que estaba por publicar, estaba Orlando Barone, que estaba por publicar, Beatriz Zarlo, que acababa de publicar, Sandra Russo, eran cuatro, creo que salvo el que entonces era jefe del Confer y Mariotto, los demás eran prácticamente todos... ¿Y sirvió esa noche en números? ¿Hacerlo, por ejemplo? Sí. ¿Se notó? Sí. Como un minuto a minuto del... Y tenés el minuto a minuto. El minuto a minuto nuestro es los rankings de las dos principales cadenas de librerías que existen en la Argentina, que sumadas representan más o menos un 25% del mercado. Una empieza con Y, la otra empieza con C. En las dos cadenas esas te informan los lunes lo que han vendido en la semana anterior. Y eso te permite detectar algunas tendencias. A veces tramposas también, porque existen muchas librerías pequeñas. Pensá que el otro 75% de los libros se venden en librerías chicas en general. Sí. De barrio, digo. La Argentina tiene unas 400 librerías, para que más o menos se den una idea. Muy concentradas, por supuesto, en Buenos Aires. Y con respecto a la publicidad, por ejemplo, cuando sale un autor, se lo apoya de determinada manera... Sí, siempre por debajo de lo que se debería. Porque también ahí tenés una paradoja de este negocio. Los autores, las editoriales, bueno, el caso de la editorial donde yo trabajaba, publicábamos 400 libros al año, sí. Nuevos. Entonces, vos tenés que atomizar el presupuesto de publicidad, de marketing, uh-huh, en 400 libros, con lo cual finalmente este señaladorcito es para vos, claro, Rachel, ¿entendés? Claro. Y esta calcomanía de esta estampilla es para el otro. Se los apoya, pero hay otro problema que te diría que es anterior. Uno de cada 10 argentinos compra libros. Uh-huh. Entonces la publicidad generalmente es masiva. Sí. Digo, claro, cuando... ¿Son mujeres en su mayoría? Lo en su mayoría son mujeres. Uh-huh. En su mayoría son mujeres, te diría 7 a 3, más o menos. Bastante. Sí, y... ¿Y se paga la mejor exposición en la librería? No. ¿No se paga? No, como si ocurre en los supermercados, por, ajá, ejemplo. No. ¿Y cómo se negocia entonces? Y tenés que convencer, porque el librero no compra el libro. Este, claro, es un secreto. Chicos, no, claro, pongan una editorial, pongan una librería. Porque al librero se le dan los libros en consignación. Esto quiere decir, se le prestan los libros para que los exhiba, uh-huh, y luego, una vez que los vende, se le facturan para que los pague. Claro. Entonces... ¿Con cuánto se queda la librería? Y aproximadamente te diría que entre el 40 y el 50% depende, bastante, del volumen. Uh-huh. Mucho. Vale, mucho. Mucho, con un relativo poco riesgo, aunque cualquier librero, yo he sido librero, el principal costo son... los alquileres. Si ustedes recorren hoy cualquiera de los shoppings grandes, ¿eh?, de Buenos Aires, van a ver que las librerías que estaban antes abajo, ahora empiezan a ir como si levitaran, se van hacia arriba. Claro. Y de arriba se van hacia los extremos, uh-huh, y un día vas y no estás más. No estás más. Ajá. Bien. Clínica de libros, de editor de libros, con el señor Pablo Abeluto, aquí en Metro y Medio. ¿Te puedes quedar un rato más, Pablo? Sí, por supuesto. Si renunciaste al laburo, no tenés nada para hacer. No tengo nada que hacer, así que... Se queda toda la semana, Abeluto. Quédese, en momentos seguimos con más Metro y Medio. Sailor for To The Floor en Metro y Medio. El verano está ya con nosotros. No solo se viene el calor, las vacaciones, la playa, la arena, también se viene el hit del verano.

horario. Iniciando sesión. Hola, soy Fede. Estudio edición hace 2 años y me dijeron que es la forma más linda de perder plata y además escucho por ahí. Muy bien, gracias Fede, que estudia edición de libros, supongo. Uh-huh. Es raro, pero... Se enseña en la carrera de Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras. Muy bien, salís con una mina y eso ya... Decís que editás libros, que laburás de eso, por lo menos una charla de media hora te asegurás. Sí, siempre hay que tener cuidado cuando uno habla de libros, igual. Ajá. Porque el otro puede haberlos leído. Claro, y uno a veces tira. Lo mejor para mí es inventar autores. Es decir, sí. Yo leí a David Rosenfeld. ¿En inglés? Sí, en inglés, en francés, en lo que sea. Claro. Por acá Mary pregunta, dice, conozco una adolescente que escribió varios libros y quiere publicarlos, ¿cómo contactamos a Pablo? Pero Pablo, hoy por hoy no está en el mercado. No, hoy no trabajo en el mercado, pero... ¿Qué debería hacer, por ejemplo? Debería ir a buscar las direcciones de las editoriales, en particular buscar aquellas editoriales que sean más afines, pararse en una librería grande y mirar... Uh-huh. Y ver qué editoriales pueden ser más afines con aquello que esta chica escribe. Y ahí está la dirección en cualquier libro, así que... Y después es caradurismo. Caradurismo. Como contaba el caso de Lambert, sí. Claro. Pablo, el editor puede tocar el libro, ¿no? Puede cambiar cosas. Sí, con la autorización del autor. Digo, muchas veces te pasa que... A ver, es como... Te llega el manuscrito. Sí. Y vos ves que hay cosas que son... De vuelta... Te engancha, pero hay partes que son aburridas, uh-huh. o que hay recomendaciones que volverías sobre los personajes, y muchas veces los autores valoran muchísimo eso, porque sienten que mejora, a veces no quieren saber nada. ¿Y quién gana esa pulseada? Generalmente, mira, salvo la mayoría de los casos, se acuerda, se consensúa, uh-huh. ¿entendés? Porque el autor también es como... El autor cree que su obra es intocable a veces, uh-huh. pero a veces también sabe que tiene defectos. Claro. Y que los amigos que la han leído, la mujer, el marido, qué sé yo, no se los dicen, me dicen, no, gorda, claro. buenísimo lo que hiciste, está genial. Sí. Y a veces son sinceros con eso también, porque... Es... Eso, pues sí, mira, en el, sí. El segundo cuento, la verdad que yo no lo pondría o lo mandaría al fondo, uh-huh. para que solo lleguen los claro. muy fanáticos, sí, sí, digamos. Los fanáticos. Pero ahí se te viene abajo el libro. Digo, hay casos. A veces hay cuestiones legales. Una anécdota extraordinaria que me pasó una vez fue cuando publiqué el en los libros que pueden tener controversias judiciales porque hablan de otras personas, generalmente no diciendo cosas buenas de ellas, yo le pedí a una abogada especialista que lo revisara y que nos hiciera sugerencias si es que había zonas de riesgo jurídico. Uno de esos libros que había leído era uno de los primeros libros del Tata Joffre. Tata Joffre escribió muchos libros sobre la década del 70. Y entonces ella preguntaba en un informe, bueno, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó aquello? Porque podría haber, porque esta carta que dice que fulanito de tal escribió una carta diciéndole a tal otro tal cosa. Entonces un día yo lo llamo, el Tata no tenía la confianza que después tuve con él, pero lo llamaba y le decía... Mira, venite a la editorial, porque quisiera ver esto con vos. Hay un tema con algunas fuentes que me gustaría chequear. Y llega el Tata con 2 valijas Samsonite, de esas grandes con rueditas, ¿no? Entonces le digo, uy, Tata, te vas de viaje acá de la reunión, te vas de Seiza. No, no, no. Y entra con sus 2 valijas. Todas las pruebas ahí tenía. Entonces le digo, bueno, acá dice, claro, exactamente. Vente, que sale la valija. Se arruina el final. Y sí, sí, sí. No cuento más nada, me levanto y me voy. Todo eso, te dan 2 valijas. Todo eso tiene que levantarlo, ¿verdad? Sí, pero no da. Ya está. Tira otra pregunta. Ya está, listo, hablamos otra cosa. Bueno, igual se veía venir el remate, Pablo, ¿eh? Bueno, adentro de las valijas estaban documentos impresionantes de... Pero sí, los autores, otro caso interesante fue Pacho Donnell. Pacho Donnell tiene una manera muy personal de usar las comas, que la correctora pensaba que era incorrecta. Uh-huh. Para quedar bien con todos, con la correctora y con Pacho Donnell. Y Pacho Donnell pensaba que era correcta. Y recuerdo las devoluciones de pruebas, ¿no? Las pruebas antes de mandar el libro a imprimir, el autor las ve y ve lo que han hecho. Y entonces, escritas con rojo y tachadas y diciendo: ¡Esta mujer no sabe nada! ¡Esta mujer no sabe nada! Así, y bueno, evidentemente, es un caso de alguien que no le gustaba que le tocaran uh-huh. ni una coma. Claro, pero a veces por una coma es la vida, ¿no? Es... A veces puede llegar a discutir muchísimo por una coma. Sí, o por una palabra. O el capítulo más tedioso de las discusiones con los autores, entre editores y autores, que es la tapa. La tapa es como la ropita del bebé. Sí, claro. La editorial a veces quiere poner la cara del autor, muchas veces. Claro, ponerle el tipo famoso. Sale en la tele, qué sé yo. Reemplazó a Ginsburg. Claro, no lo reemplazó. En esos casos sí. Sí, la gente lo conoce. Quiso poner en tapa igual, ¿eh? ¿Eh? No. Vos no me querías poner. No, yo no te quería poner en tapa. No, para no, no porque hay niños. Sí, no, porque... sí, la gente se asusta. ¿Y cómo es la mecánica con el escritor? ¿Se juntan, toman café? Sí, se mandan por mail. Mail, sí, te juntás, vas a comer. Se come mucho en el negocio. Se come mucho. ¿Y se come y después se habla del asunto? ¿Se habla del asunto y se come o todo? No, se come primero, se habla después. 5 minutos se habla. Se habla. Después sí, mal. Es muy argentino. Sí, después se habla mal de otros escritores, de otros escritores. Claro, hay una parte que hay que hablar mal de otros escritores, hay que hablar de. De te dice, vi que le dieron mucha manija al libro de tal. Claro, ahí se ve también. El agravio comparativo. Claro. No sé qué le vieron. Pablo, ¿qué son los escritores fantasmas? Son unos que usan unos sábanas. Ajá. El escritor fantasma, ghostwriter, como lo llaman los americanos o los anglosajones, o el negro, también se llama el negro, hacer un negro, los españoles, es el escritor que escribe un libro que va a firmar otro. A veces eso es se declara y entonces eso suele ocurrir cuando ven un libro que dice fulanito de tal con la colaboración de y un poquito más chiquito sale el nombre de otra persona que no conoce. Siempre cuando es colaboración el otro escribió mucho más, el sí, colaborador. Sí, generalmente ¿sí? ¿Es así? Sí. Generalmente sí, cuando dice con la colaboración de es eso. Y a veces el nombre de ese anónimo escriba que puede ser un escritor conocido o un periodista conocido, no aparece. No nos puede citar ningún caso, ¿no? Estoy pensando. No, a veces, a ver, tampoco creo que haya un caso, una situación de necesariamente de mala fe en eso, de engañar. A veces hay gente que no tiene talento para escribir. No, y usan el nombre. Pero tiene algo para contar. Claro. O no escribe. El caso vos mencionabas el caso de un gran amigo que tuvimos todos, que fue Fernando Peña. Y no, Fernando relataba. Fernando dictaba. Dictaba. Dictaba comas. Sí. Dictaba con una precisión, entonces hubo que ponerlo. Una chica que lo iba a ver a, pobre a la chica. Casa, al pobre bar. Chica. Sí, sí. A esa chica, decime que le pagaste mucho, por favor, te pido. Esa chica murió. Tuvo un accidente. Se fue con Fernando. Claro. Está en el cielo de los escritores fantasmas. Claro. Pregunta Marco, interesante. ¿Qué opinas de la editorial Orsay de Hernán Cassiari? ¿Sabes? Hernán, sí, conozco a Cassiari, lo he publicado. Y él ha estado muy enojado con las editoriales, sí. En particular con la que yo trabajaba. Ajá. Mira, yo pienso que es un proyecto muy valioso. Lo único que nunca entendí es por qué él, para sostenerlo, tenía que enojarse tanto con el establishment. Digamos. Eso me parecía un poquito adolescente. Digo, ay, pues son todos malos. Entonces, de todos modos, celebro. Y me encanta que tanto el proyecto de la revista como el proyecto de como su propia publicación de sus libros o toda la actividad que él lleva adelante en internet y el bar que quedaba en la otra cuadra de la editorial. Hemos hecho presentaciones de libros en su bar. Me parece que hoy están explotando a través de las redes y a través de internet muchísimos modos de comunicar y de transmitir textos y de financiar proyectos. Que son absolutamente legítimos y que sin dudas van a ir modificando lo que hoy es hegemónico, la industria. Bien. Bueno, decías recién, literatura erótica es una moda que está, instalada, que vende. ¿Libros de política argentina hoy también venden? Libros de política sí, venden mucho. Siempre son contracíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un concepto de Jorge Fontevecchia aplicado al periodismo. Contracíclicos quiere decir que van a contrapelo de la época. Por ejemplo, cuando el gobierno empezó a ensalzar a los jóvenes de la década del 70 que habían participado con los JP, con los montoneros y todo eso, empezó a fluir una ola de libros que decían, para, yo me acuerdo de esa época, y no eran tan buenos chicos los montoneros y los del ERP y todo esto. Estuvo muy mal como fueron reprimidos y eso merece ser jugado. Pero hay un largo rato para convertirlos en héroes. Y empezaron a contar, por ejemplo, el caso más famoso fue el libro de Ceferino Reato sobre el asesinato de Rucci, que logró ahora hace poco que la causa se reabriera. Sí. Bueno, pero también hay libros de periodistas oficialistas que le han... Por supuesto. Muy bien. Caso de Sandra Russo, que por mencionábamos ejemplo. Antes, con su libro La Presidenta, basado en una época en la cual la Presidenta hablaba bastante menos por las redes y... Uh-huh. Yo creo que hay que pedirle 6 cartas más y sacar el libro Las Cartas de la Las Cartas. Yo que, bueno, una de mis cuentas pendientes es un libro de Cristina, de ella misma. De ella, que escriba ella. De ella, sí, y lo intenté, pero bueno, que entiendo. Pero casi siempre son cuando estaban fuera del cargo, ¿no? Porque lo hice con Dualde, eso. Ajá. Fuera del cargo. ¿Y qué? ¿Lo llamás a él personalmente? Sí, fue una de mis experiencias más divertidas e interesantes, porque no había estado con un expresidente y... Yo le había pedido a Duhalde que contara su presidencia tan breve, que fue de 2 años, creo. Sí. Como se la contaría a sus nietos. Y él sí trabajó con un equipo de gente que lo ayudaba, porque tampoco es un tipo que particularmente escriba muy bien, pero sí estuvo muy encima del proyecto. Y empezaba el libro, pues yo le decía, dígame usted, ¿cómo se devalúa? ¿Qué es? Chiche, se me ocurrió una idea. Claro. Hoy devaluamos. Claro. Digo, o vino alguien y le dijo, cabezón, devaluá. Digo, uh-huh. ¿Cómo es la intimidad de la toma de decisiones en un político? Decisiones como esas que van a embromarle o beneficiar a millones y millones de personas. Y el libro salió muy bien. Es un libro que se sostiene más allá de su autor. Y ¿cómo más se llama el libro? Se llama Memorias del Incendio. Ajá. Y arranca cuando él va a darle el bastón a Kirchner, uh-huh. a la Casa de Gobierno, pero no le ha contado a nadie que había arreglado con Lula unas vacaciones en Brasil. Ajá. Entonces, desde la Casa de Gobierno, se va al acto con el bolsito y con Chiche, sí, y va. Se van en helicóptero hasta Ezeiza, y de Ezeiza se vuelve con Lula a Brasil a pasarse una semanita en la playa. Ajá. Y leías algunas cosas del libro, por ejemplo, de Duhalde, y decías, con esto no estoy de acuerdo para nada. Sí, por supuesto, pero muchísimos. Se publica igual. Sí, claro, ¿no? Las opiniones, pero aparte eso es algo que creo que excede el trabajo de editor de libros, es decir, las opiniones son sagradas, mientras estén fundamentadas, son sagradas, y la información también, más allá de que le convenga a uno, le convenga a otro, es decir, hay libros que han generado denuncias importantes en contra del gobierno, y otros que han generado escándalos en provincias, o lo que sea, digo, pero no... Mira, hubo solo 2 casos, yo antes de trabajar en Sudamericana, trabajé en Planeta, como vos contabas, de 2 libros que yo no quise publicar. Uno era Las Memorias de Macera. Uh-huh. Y el otro era el libro de este señor que había desaparecido un poco y ahora reapareció, que es Luciano Garbellano. Uh-huh. Los 2 eran libros interesantes. Y seguramente yo los pongo acá arriba de la mesa. Uno los ojearía a ver qué dicen. En los 2 casos eran motivos diferentes. En el caso de Macera... Me acuerdo que era una discusión que tuvimos en Planeta en aquel momento, cuando llegó el proyecto y llegué a leer un capítulo. A mí me molestaba muchísimo firmar un contrato con un señor que estaba en aquel entonces indultado, porque había sido condenado por las violaciones a los derechos humanos durante el proceso. Y me parecía que no podía cobrar regalías, ¿entendés? Claro. Y el otro porque... ¿Por qué ganó la discusión? ¿Por qué perdiste la discusión? No, la gané, no se publicó. Ah, no se publicó. No se publicó, la gané. El otro, el libro finalmente se publicó como una edición de autor, el de Garbellano, porque a mí me parecía que, me sigue pareciendo, que la privacidad es algo importante, ¿entendés? Ese generó un revuelo espectacular. Bueno, porque el tipo tenía supuestamente las anécdotas de quienes iban a un prostíbulo de hombres en la calle Uriburu, Ascuénaga, por ahí, por la Recoleta. Entonces él me vino a ver, y estaba en ese momento que iba a todos los programas, y qué sé yo, y toda la gente en la editorial estaba. Claro. Cuando salió, dijo, ¿y qué te contó? ¿Y qué te contó? ¿Y quiénes iban? Y me contó quiénes iban. Y yo en ese momento me puse a pensar, digo, ¿es delito ir a un prostíbulo de hombres si sos gay y no te animás a contarlo y tenés mujer e hijos? No. No. No, entonces, digo... ¿Y yo? Sí, y sí, yo, sí. No, claro, estabas en el libro, sí. Entonces, el tipo... Yo pensé, me ponía en la situación esa, y digo... No es un político que lo está haciendo con dinero del Estado, entonces es un acto de corrupción. Es privacidad de la gente. Y no le hago a los demás lo que me gustaría que me hagan a mí. Entonces, ese libro le dije, mira, no lo vamos a publicar. Ahí sí discutí mucho, porque se imaginaba todo el mundo que iba a ser un libro que iba a vender muchos ejemplares. Finalmente, el autor lo publicó por una edición de kioscos y no, pasó sin mucha, sin pena ni gloria. Claro, tal vez bajo el manto de una editorial hubiera ganado más, obviamente, más masividad, pero más veracidad también. Hubiera sido más verosímil, seguramente. Sí, sí, seguramente, pero a ver, no había una historia ahí. No, era buchón, era de buchón. Era, claro, el chimento. Y el chimento, uno te lo bancás, 10 es más de lo mismo. Pablo, ¿y qué libro te gustaría publicar hoy? ¿O bueno, qué libro faltaría? Creo que está faltando un libro de Cristina. Ajá. Creo que está faltando un libro, estoy hablando de no ficción, obviamente. Creo que falta un libro sobre, en el que dos personas muy emblemáticas del kirchnerismo y del antikirchnerismo, del no kirchnerismo, dialoguen. Ajá. Lo habíamos pensado para la tele, sí. ¿Te acuerdas como ese programa de Carlos Varela y Aliberti? No entendieron. ¿Y quiénes serían esos dos, por ejemplo? Bueno, yo los busqué en algún momento, pensé que podría haber sido Beatriz Arloguna, otro. No importa, podría ser Martín Caparrós de un lado. Me parece que el, un poco lo que a mí me hacía sentir orgulloso de los libros que publicaba era que estaban todos, ¿entendés? Y finalmente en el país están todos, los que piensan como yo, los que piensan como ellos, los que piensan como nosotros, los que piensan como ustedes. Están todos. Sí. Muy bien. Pablo Velluto pasó por aquí, por Metro y Medio, clínica de editor de libros. Muchas gracias, Pablo, por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes, me encantó. Y cuando, bueno, tu objetivo laboral, no sabes cuál es ahora. No, pero... Un vivero. ¿Qué? Un vivero te puedes poner. Un vivero. No es mala. Mira, te vas pensando, ¿eh? Un vivero. Bueno, me voy pensando, me llevo algo, que eso es importante. Ahí está. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. silencio van a hablar nuestros oyentes. Hola, Seba, habla. Te cuento, estuve viendo el programa de Yudica a la tarde, 2 minutos. Son todos unos mentirosos. Acá, el primero en hablar con Dios fue Adán, y lo están dejando de lado. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traeme el café al balcón. Dale que sigue, con 3 de azúcar, metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio, en Metro y Medio. ¿Qué haces, Dios? ¿Sabés que conocí? Va, ya lo conocía en realidad. Hay un ser humano que se parece mucho a mí y por ende yo me parezco mucho a él. Nació en Suiza, tiene una novia en Trelew y ayer actuó en Trelew y lo vi. Es muy impresionante hablar con alguien que es idéntico a vos. Es rarísimo. Es una sensación, por lo menos extraña. Por un lado es como que me daba risa hablarle, por otro lado me daba miedo. E intriga, quería saber si, qué sé yo, si había algo más. Y sabes que cuando era chico y jugaba en mi pieza a armar partidos de fútbol o relataba partidos o esas cosas, siempre pensaba que en el mundo había, en algún país, en alguna ciudad, en otro lugar, había un chico haciendo exactamente lo mismo. Como que todos tenemos nuestro doble en la vida y por ende todos somos el doble de otra persona. Por lo tanto, imagino que a esta hora, en este país, o en otro país, en otro lugar del mundo, en otra radio, hay otro muchachote hablándole a Dios. Y hay otro Dios que no responde, pero que supuestamente anda por ahí. Hasta mañana. Feel the earth move and then espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Sí, sí, sí. 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, me llamo Maxi. No vi la publicidad de Pablito Fábregas y escucho Metro y Medio. Hola, chicos. Yo, aunque no vayan los invitados, igual escucho Metro y Medio. Hola, soy Celeste. Hoy cumplo un año con mi novio y nos mudamos juntos y escuchamos Metro y Medio. Hola, soy Hernán. Trabajo en una agencia, en una compañía de seguros y no se puede asegurar la dupla de Julieta y Sebastián. Hola, soy Nico. Trabajo en el peaje y en mi cabina se escucha Metro y Medio. Un abrazo. Hola, mi nombre es Laura, estoy esperando mi premio para ir a escuchar el programa de la parte de la cabina y para mí no va más decir Chan en el 2013. Hola, soy Julieta Pink, el viernes fui a ver a Abel Pintos, me encantó el show y no bajé al camarín porque me dio vergüenza y escucho Metro y Medio. Soy Grisela Siciliani, quiero que mi hija ame mi teta, escucho siempre el programa y los quiero mucho, chau. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio y trabajo en radio desde que no teníamos monitores, porque no había mails, ni Twitter, ni nada. Hola, soy Moshi, tengo 10 años y escucho Metro y Medio. ¡Chao! Hola, soy contador, estoy liquidando balances. No soy primo de Weinreich, no soy hermano de Pink, pero igual escucho Metro y Medio. Hola, soy el negro González Oro. Y escucho Metro y Medio. ¡Dale gas! ¡Dale gas! Hola, soy Uri Geller. Me estoy por dar una ducha mientras escucho Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro. 9, 5, 1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Frávega, la casa del audio y Jumbo. Busca tu Midea ya. Seguinos, pero a una distancia moderada. Arroba Metro Medio, el Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Con hoteldespegar.com, las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovechá las ofertas increíbles que hoteldespegar.com tiene para vos. Hotel en Santiago, 4 estrellas, desde 197 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Montevideo, 3 estrellas, desde 167 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Río de Janeiro, 3 estrellas, desde 231 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Oferta Alimac del mes. Play 2, más dos controles, más memory card de 64 MB, más FIFA 13 y PES 13, 1.630 pesos, precio final. Alimac.com.ar. Empezá la semana disfrutando un trago especial gracias al confort y diseño de CLAE. Todos los lunes. CLAE te lleva a la barra internacional de Mona Galossi en su atención por favor. CLAE Shoes. Innovación y diseño que mejora con cada uso. Este verano, viajás a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Comprá tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación. Federación prohíbe su venta a menores de 18 años. Toda historia de vida tiene un capítulo inolvidable. Revista Ñ presenta Mundos Íntimos, un coleccionable gratuito en 10 entregas. Historias reales de alegría, sorpresa, dolor, compromiso y cambio, contadas por sus protagonistas. Miradas personales y contemporáneas sobre los grandes temas cotidianos, del amor a la militancia política. En la primera entrega, el escritor chileno Luis Sepúlveda y la autora argentina Claudia Piñeiro cuentan sus experiencias. Desde este sábado, gratis con Ñ, tu revista de cultura. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar psicología. Te invitamos a conocernos en www.palermo.el. Sancor, que sabores, ahora en fetas. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Este es el único momento del día en el que hacemos un programa de radio. Espero que no cometamos ningún error. Ahí voy. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Sí, sí, Weinreich y Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¡Ay, qué alivio! Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. La etapa de Olé, que a esta hora es viejísima, Martín Reich, a las 8:20 de la noche. Exactamente, no, exactamente. Porque decía, ¿vendrá otro oro para Messi? Y bueno, parece y vino. Que vino. Parece que vino. ¿Quiénes lo deciden? Técnicos y jugadores, Juli, votan de todas las selecciones que la FIFA padrina, así que eso nuclea, capitán y técnico de cada equipo. Es más, decían que muchos no votaron a Lionel, de las potencias, si querés, de los que ganaron Copa del Mundo, pero obviamente arrasó con un 41.6%. Lionel Andrés Messi, desde Rosario, vino él, 23.6% para Cristiano Ronaldo, un saludo a la familia de él, y 10.9% para Andrés Iniesta, el fantasmita Iniesta, el cerebro Iniesta, que acá queda casi como que juega mal. ¿Sí? No, bueno, que juega mal, no. Obviamente pero que no. Lo tapa para mí, Messi. A mí me encanta Iniesta. Sí. Se vuelve loco Iniesta. Y podía estar, muchos lo discutían en este podio, si querés, o hasta agrandándolo a un cuarto lugar, Radamel Falcao García, que tuvo un año del es carajo, cierto. Si lo es podemos cierto. Decir de alguna manera, del carajo. Y pobre encima, no eligieron su gol, porque había ternados al gol Ferenc Puskás y al trofeo de Puskás, que era el gol del año. Estaba el gol de Falcao y al final... lo ganó un eslovaco, ¿sí? Miroslav Stoch, que hizo un golazo terrible jugando para el Fenerbahce turco. Ajá. Pero bueno, es una lástima que el de Falcao no entró, el de Neymar tampoco. Me gustaba más la vestimenta del año pasado porque tengo un saco que era de mi madre, sí, bastante parecido a ese terciopelo. ¿Qué opinas del vestuario de Messi? Hola, Martín. Hola, mami. Por supuesto que a mí me gusta la estridencia, claro. De Dolce Gabbana. Recordemos, por si alguien no lo vio, a Lunares. A Lunares. Y el pijama moño. Con moño. Y su madre moñito, claro. Sí. Saco con moño a tono, a lunares. Ni para una fiesta de disfraces, para mí. Medio, antes hablamos con él, medio yúdica, me parece, ¿no? Ajá. Vos te hubieras puesto eso, ¿no? Tranquilamente, estoy muy contento con lo que usó Lionel. Aparte, también está tocado su cabello, ya es otro Messi. Sí, tuneado, el que decimos siempre. Juli, tu gusto de helado preferido. Vicente del Bosque ganó también al mejor técnico. ¿Y qué dijo Messi? ¿Qué palabras dijo? Bueno, estaba muy nervioso cuando subió. Raro, porque es la cuarta vez que sube a esto, nada más. Sí. Ya tiene 1.300 trofeos. En este caso la cuarta gala, pero con esto rompe la hegemonía de los que ganaron tres, así que es ahora sí único en otro su especie. Otro récord más. Otro récord más. Aparte, este Balón de Oro es unificado. Lo da la FIFA y lo da la revista France Football. Ajá. Así que es prestigiosísimo. No, lo nombró, lo compartió con Iniesta, pero no lo nombró a Ronaldo. Está bien. No lo miró mucho, estaba nervioso y al final se acordó, dijo de... ¿Es uno solo como la Copa del Mundo? Este es para él, sí, se lo dio Fabio Cannavaro, que lo había ganado en el 2006, el italiano lo anunció. Hubo una linda antes... un lindo juego entre Ruud Gullit, el holandés que tenía cabellera larga, no sé si se acuerdan, Juli, crack. Perfectamente. Ruud Gullit. Falcao. Y entró Carlos Valderrama, el pibe. Ah, también. También con cabellera, así que le pusieron una peluca a Gullit y se abrazaron y hicieron algún chiste. Qué gracioso. Dos personajes lindos del fútbol. Le siguen diciendo el pibe Valderrama. Está impecable Valderrama, está frisado. ¿Hay chances que lo siga ganando Messi, Martín, el Balón de Oro? Sí. El año que viene, por ejemplo. Sí, antes vi una nota que decía Iniesta, ahí en la alfombra roja, post toda la gala, y decía, tranquilamente, el año que viene, el quinto es para Lionel, porque no hay que fijarse cuántos ganó, sino el año que tiene. Claro. Y el año que tiene es no. Sobresaliente. Y él dijo, no tuve un buen año. Sí, puede ser que en algún momento los colegas se cansen también, o se pongan celosos, o digan, vamos a repartir el juego un poco. Sí. Iniesta es más repartidor de juego que Messi. Exactamente. Por ejemplo. Iniesta, bueno, Xavi, la mitad de la cancha también, pasa que son jugadores más... Suponemos que... Sí. Puede existir también cierta animosidad a no votar a Cristiano Ronaldo. Puede ser. Porque también genera, me imagino, que quien vota es humano. Uh-huh. Y le pasa lo mismo que a cualquier espectador. Ahí genera antipatía, Ronaldo. Genera una antipatía, o sea que... Sí, pero mira que muchos técnicos del mundo lo quisieran, lo querrían en su equipo. No, de vuelta, sí, estamos hablando... No nos cae mal, por eso, pero en el momento de poner el voto. Sí. Y vos decís, Messi se calla, la rompe, no cabe ninguna duda, no voy a ser yo quien descubra nada. Sí. Es un genio. El otro es un genio. Uh-huh. Pero fanfarrón, bardea. Sí, la verdad juega mejor Messi. O tiene mejores partidos Messi que Ronaldo. ¿Sí? No sé. Y son contemporáneos. Eso lo sé. Cristiano Ronaldo en otro momento, bueno, por ahí afanaría. Porque es un fuera de serio lo que vos decís, Pablito, pero es insoportable. Pero estamos en una generación. Perdón. Dale. Iba a decir lo mismo. Es una generación de muchos fuera de series. Uh-huh. No era una genialidad. No, en la época de Maradona estaba bueno. Platini, que hoy entregó el premio. Con Zico llegó a compartir momentos. Ruiz y Van Basten lo ganaron tres veces también. Ruud Gullit, por ejemplo. Frank Rijkaard, que fue técnico. Claro, hay jugadores. Lo que pasa es que el fútbol está cada vez más masivo, entonces los conocemos más, pero siempre hubo fuera de serie. Es más fácil ahora, me imagino que, qué sé yo, no sé, Beckenbauer, por ahí veías un partido al año que te llegaba seis días después de que se jugó. Ni lo veíamos. Y ahora podés ver a Messi, no sé, creo que todos los partidos. Hay alguno que no se transmite. Roberto Perfumo, por ejemplo, que fue Mariscal, uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino, él dijo, yo jugué bien, dice, el 30% de los partidos. Después nos pasa a todos con el trabajo. Lo que se dice bien, y después tenés partidos normales y otros malos, ¿no? Es cierto, y lo escuché perfecto también reconocer hace un tiempo, después de haber hecho la carrera y todo, que estaba un poco dolido porque decía que no la pudo disfrutar, porque cada partido él quería ganarse la titularidad. Claro. Y en algún punto ya la tenía, pero no se sentía seguro. Era muy duro consigo mismo. Me parece que con Messi es distinto. Messi, no recuerdo muchos partidos malos con el Barcelona. No, con la selección. Sí, pero jugando con el Barcelona. Pero pensemos en también que si sos un fuera de... Pues no importa, sos uno bueno de verdad, no importa. El 30% jugaste en tu mejor nivel. Es un montón. Pero el resto de los partidos seguiste estando en un gran nivel. Claro, sí, porque el piso de uno de estos es muy alto. Lo bueno, horrible es seguir siendo titular versus otro que jugó horrible. El técnico dice, macho, hasta acá llegué. Hasta acá afuera. No. O sea, hoy Messi nos sorprende el partido que no hace dos goles. Claro. Esa es la sorpresa. Llama la atención. También eligió el 11 ideal la FIFA. Uh-huh. El único que no Argentina, es Real Madrid y Barcelona es Falcao. Todos Real Madrid y Barcelona y Falcao. Mirá vos. No. Así que hay una hegemonía. No es bueno para el fútbol esto. Y no. No. Me arriesgo a decir. Cuando viaja fuera del país, por el profesión rompe récords. Claro, está todo concentrado. El Barcelona tiene todo concentrado. De hecho, la selección de España es el Real Barcelona sin Messi. Sí. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿No los vas a poner? Si tenés a todos los cracks, los pones a todos. No digo no es bueno esto. No habla muy bien del estado actual de las cosas. Me imagino que todo ocurre en dos clubes. Sí. Bueno, en el fútbol argentino, mirá qué raro, gracias a su decadencia en realidad, se democratizó, se volvió más igualitario, pero creo más a la decadencia, no es que todos se volvieron más poderosos, sino que al caer los clubes grandes, se queda más equilibrado. A la decadencia de los grandes y al haber muchos de abajo que hicieron las cosas bien. Claro, Vélez, Lanús, Estudiantes. Sí. Estaría olvidando. De hecho, el último reglamento de la FIB, de la movida Ricardo Echegaray, Arsenal, siempre. De blanquear todo mucho más, es casi decirles a todos, imitemos a Lanús y a Vélez. Uh-huh. Es un poco eso. Que los ¿qué preferís? Una... Sí, Juli. ¿Messi en Atlanta o Messi en la selección? ¿A Martín o a mí? A vos. Y pensalo bien. Pensalo bien, me condiciona. Pará, sacate la mano de los bolsillos. No me voy a sacar la mano del bolsillo. No te la saques porque igual es radio. Tengo frío, además. Pero sacátelas mentalmente, ¿me entendés lo que te digo? Sacate las manos mentalmente. En Atlanta. Egoísta. Ajá. Sos muy egoísta. Bueno. Y Juli llegó un gran... Se alegran ocho si va a Atlanta. No, ¿por qué alegra? No lo dejás en la selección y no da alegrías a todos? La cancha de Atlanta está acá nomás. Es más, jugaríamos de local en Vélez o en River. Si fuera Messi. Me arrepiento y de lo que el pueblo argentino podría ir a la cancha. No. A verlo. Y mucho bostero también. Todos los fines de semana. No. Bueno. No, no coincido. Se suma Juli. Que me importa muy poco que no coincida. Se suma otro. Y hoy me tenías que contener 13 horas y media en un auto. ¿Qué? Me tenías que contener hoy. Yo te contuve. ¿Esto es contenerme? Son menos 33. Dale, ¿menos 33? Sí, son menos 33. Anotaste el nombre que también debutó la Liga Española este fin de semana, Juli. Se suma otro gran nombre a la Liga. El DT del Deportivo de La Coruña, el portugués Domingo Paciencia. Muy bueno. Ganó 1-0, le ganó al Málaga. ¿Bielsa qué? ¿En qué anda? ¿Con el Bilbao? Y está en un tiri afloje. Yo creo que ya está cansado, Marcelo. ¿Se va Bielsa Atlanta o Messi Atlanta? Messi. Pará, pero pensar un poco más. Messi. Bueno. Obvio, Bielsa es un genio también, pero prefiero uno que haga goles. Permíteme. Para mí con Messi salimos campeón. Pero es olvidar. Se quedan parados todos los demás. Yo creo que a Bielsa es difícil romperlo. Es cierto, pero a tal velocidad Messi me parece que ni llegan a pegarle. Estos muchachos. Me parece que no llegan a pegarle. El incentivo. Me parece que no llegan a pegar. Bueno, un ex Atlanta llega a Boca, Claudio Chiqui Pérez. El Chiqui Pérez. El señor que pasó por Flandre, Atlanta y demás, ya es oficial, está en Boca. Estuvo en Belgrano el año pasado. Mateo Penales en Belgrano, interesante, sí, chiqui. A reemplazar al flaco Schiavi. Se va. Sí. Que te cuide a Kiara. ¿Bielsa o Araduc? Una tarde. A ver, ¿qué era? Araduc. Araduc es bueno con los pibes, ¿eh? Y Bielsa, no sé cómo será. Te hace morisquetas. Pero la anécdota, ¿no? Sí. La anécdota de Bielsa, me cuidó a Kiara y a Fede. No, Kiara sola. Fede se lo llevó. Araduc también, ¿eh? Es una anécdota. Los cuidó Bielsa. Volvés a tu casa y hay conos en todo el living. Sí, sí. Y está Kiara haciendo ejercicios, viendo videos de puto. Saltando la soga. Sí. Pensalo bien, ¿ves? Bueno, lo voy a pensar. Bueno. Señoras y señores, no podemos zafar. Está el top 5 de Martín Reyes. ¿No puedo ir? No, quédate, Pablito. Ya es tarde. Si me voy, no, no, te tenés que quedar. Tenés todavía media hora. ¿A qué empieza el ensayo de día 1? Sale, salí acá y saca dos cuadras. Ah. Bueno, te va a gustar te tenés porque. Que quedar entonces. Por favor. Porque ¿puedo ir a dirigirlos y enojarme y cagarlos a pedo? Me encantaría. Los ¿eh? Son muy graciosos sí. los ensayos. ¿Y cómo dirigirías? ¿De traje? No, voy como estoy hoy. Pero esto está todo mal y digo esto. Bah, un, dos, tres, cuatro, bah. Vuelta. Un, ah, dos, hoy tres. Hay baile. Claro, oye. ¿Archimón o no? No. No vamos. Bueno, porque antes Archimón los coreografía. Claro. Bien. Ah. Martín Reich, el top 5. Aderezos, porque sé que Pablito se queda. Aderezos, son mayonesa, mostaza, salsa golf, ketchup, ya está. Hay varios. ¿Me puedo ir? ¿Te más? Lo que pasa es que no te da para 5. No, hay más. Hay un mundo aparte. Viajó a Estados Unidos. Señoras y señores, los 5 aderezos de la vida de Martín Reich. Si no está la mayonesa, sos un gil. Así y la salsa veo, es mi ranking. Les pido respeto a los tres. Sí. Cinco. En el 5 ubiqué cordialmente salsa criolla. ¿Cómo? Salsa criolla. Está muy bien. Me felicita para mí Pablo. Está muy abajo. No, para mí está muy abajo. Me felicita Pablo. Oh. Una rica y casera salsa criolla me parece ¿Qué que. ¿Qué tiene que tener? Bien, Juli. Muy bien. No soy de salsa criolla, no es mi especialidad. Si la saboreas, sabés qué tiene. No, solo eso, sino que nunca te contesta la pregunta. Claro. ¿Qué tiene? Todo bien cortadito. Tomate, cebolla, sí. Aceite, vinagre y algún condimento que de no la probó nunca. Uy, no, lo fundamental. Morrón. Puesto número 5. Sí, me molesta que le digan ají. Para mí es morrón. Puesto número 4. Me molesta que lo ponga 5 algo que no sabe lo que es. Puesto número 4. Dale. La siempre bien ponderada salsa barbacoa. Salsa barbacoa. ¡Guau! Muy rica, va con muchas ¿Me carnes. Tu casco, se lo pongo de lleno. A los vegetarianos. ¿Qué? Ribs, seguro te gusta comer con ribs. También. A los vegetarianos les va a costar más ubicar la salsa barbacoa en sus platos. Uh-huh. Pero yo la pongo en el puesto número 4. Para mí sos el único argentino. Sí. El único argentino de los 40 millones que pone la salsa barbacoa. Y no escuchaste el número 3. Pecho frío. ¿Cómo te va? Salsa criolla 5, salsa Estados Unidos 4. Sí. Vamos entendiendo todo. Y ¿no? la 3 también va a ser extranjera. A ver. 3. La salsa agridulce china, la roja. Ah, para las donde ponen empanaditas. Tendría una de esas en el placar siempre. ¿Lo decís? Punto. Bueno, tenés la foto de Pepe. ¿Cómo dijiste? Sí. En el placar porque la tenés a mano, porque está claro que estás adentro. La salsa roja va con cualquier cosa. Pablo. Déjalo, Pablo, que diga lo que quiera. La salsa roja va con cualquier cosa. Sí. Ponele, haces arroz blanco, le falta onda, tírale salsa roja. Sí, dulce de leche, ¿Qué tiene para vos? No se sabe. Estás haciendo muchas preguntas, Julio. Bueno, ¿de qué estás haciendo muchas preguntas? No sabes de qué es la salsa roja. Esa viene en container sellado. Sí. Bastante azúcar, seguro. Sí. No se y sabe. Eso. y colorante rojo. Llamemos a un chino, a ver si nos puede decir algo. Vamos llamando a un chino. Puesto número 2. El 2 lo he defendido. Aderezos, los 5 aderezos, sí, de la vida de Martín. Sí, lo he defendido a rescatable acá en más de una oportunidad y es el noble ketchup. Uh-huh. Muy noble. Para uno popular, por sí. fin. Sí, un producto. Por fin. Es como la barbacoa sin ahumar, ¿verdad? Y yo quiero creer que en el primer puesto está la mayonesa, Martín. Mira, Sebastián, es mi ranking. Pero quiero creer que en el primer puesto está la mayonesa. Creer lo que quieras. O no está la mayonesa o no está la mostaza. Claro, claro, yo no está la mostaza. La de Gijón, la linda, la antigua. Rica. Cuando por quieran favor. Pasar al uno, yo estoy acá. Puesto número 2, dijiste. El ketchup. Sin vuelta. De chico yo le ponía las criollitas a todo. Hemos cambiado un poco. ¡Habla en singular! ¡Habla en singular! 8 de la noche, 32 minutos. Saluda a Román. Y este es el aderezo que más le gusta a Martín Reich en la vida. Sí, le recomiendo a los que no lo conozcan que por favor vayan, lo compren y lo hagan. Dale, dale. O ya hecho o lo prueben. A ver. La mostaza con miel. Sensación del 2013. Ya ni más tan. La mostaza con miel. Lo hice para provocar, utiliza la mal para provocar. Es muy rica, pero no puede estar primera, nunca. No. Primerísima. La sensación del 2013 se llama mostaza con miel. Le gusta mucho el azúcar. Les pido que vengan de a uno a buscarme a la radio. ¿Qué dice Melina? Sigue con Melina, sigue todo. ¿Todo muy bien? Está de viaje. Ah, ¿está de viaje? Bueno. ¿Con quién se fue, Martín? No preguntes. Con un grupo de gente, por trabajo. Alejen del arma. Como un grupo de gente, hombres, mujeres. Un grupo de gente, hay cosas que no vamos a ampliar la. No, está bien. Se fue de viaje, la fui acompañada hasta Saca el arma del placar. ¿Y cuándo vuelve, Marto? Y se fue unos 15 días, 16, 17. En estos momentos es cuando el amor se fortifica, ¿no? ¿O no? Y dicen que es bueno extrañar, uh-huh. ¿No? Ya la extrañas. Es sano. Se extrañan los dos. Y sí, un poco sí. Se mandan mensajes, mails. Ambas dos. Ahí, webcam. ¿Cómo? Webcam. No, ni la sé usar. Ni tengo ni la sé usar. Porque a lo mejor por ahí. Claro, pero no la sé usar. Mira. Gracias que prendo la computadora solo. Claro. Te costó y la despedía con una mano en el pecho de pirado. ¿Hoy se fue? El domingo, ayer. El domingo. Ayer. ¿Te costó? ¿Lloraste? No. ¿Fuiste hasta Ezeiza a despedirla? Claro, sí. ¿Y qué hiciste después cuando volviste? ¿Volviste con los padres? Volví con los padres, sí. Epa. ¿Y de qué se habló? De 500, de metro y medio también. Ajá. De laburo, de amigos. Mandale un saludo a tus suegros. La palabra suegros no la manejo. ¿A dónde te dejaron tus suegros? No, sabemos que vos sos muy superado y que no tenés suegros. Pero... Escúchame, claro. ¿Te dejaron en tu casa o le dijiste no, yo no tengo casa, soy el chavo del 8? No, me bajé, yo había dejado igual mi vehículo en la casa de ellos. Ah. Así que fuimos. ¿Marto? Con... Sí, Pablito. Cuando estaba embarcando ella ya. Que para mí debería ser en avionando. Muy bien. Navionando. Pero antes de Messi para todos. No, hubo quiero. Chupón. Chupón me refiero a te voy a extrañar. ¿Delante de los padres? No. Ay. Ya lo esperaba un poco. Martín, en ese grupo de gente, ¿hubo algún hombre que dijiste, este me lo puede birlar? No, estoy muy tranquilo. No. Nos queremos, estoy tranquilo. ¿Y alguna amiga que esté buena? Debe tener. Sí, pero yo tengo un paladar jodido. Sí, lo sabemos, acabamos de escuchar tu top 5. Sí. Bueno, Marto. ¿Ustedes bien? Bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy me junto a comer con amigos. Marto, Uri. Anita y Pablito. Te van a reclamar, Uri, de hombre lobo. Marto, Anita y Pablito. Marto, Anita son pareja, Pablito es amigo. Ajá. ¿Es la pareja recuperada? No, ¿Son los kelpers de tu vida? Siempre fue amigo. Uri mañana probablemente. Uri mañana. Uri Daro mañana. Ya tenés la grilla de la semana. ¿Pasado? No, hasta mañana. Porque hasta mañana. Hay que hablar del libro con Uri con Daro. No, nada. Bien. No estoy ahí. Son 15 días. ¿Crees que te banqueamos? ¿Crees que siempre te encontremos un plan? ¿Que no te dejemos estar solo? Hay que ver el miércoles con quién cena. Sí, sí. Hay que empezar a. La Nutri. La Nutri, iba a decir. Tal vez la Nutri otra vez. El jueves con Naradu. Estambul. Y así vamos llegando al fin de semana. Está todo bien. Ley. Sí. No, el viernes ya estamos en Mar del Plata. El viernes Mar del Plata. Bueno, sí. Open Bay. Ya está, bien. 9:25 de la noche, 31.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Fue el Top 5 de Martín Reich. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace, es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro, es ilimitado, porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Claro, sponsor oficial de la selección argentina. Thank you. shut me down for a while. I said the grass is always greener, but you know I haven't seen her. I feel like I've been dying for a smile. Feel it, oh yeah. Before every day comes a night. When you're blinded by the light, you can't see a thing inside. Sit tight, it'll be alright. Queridos oyentes, ¿cómo están? Bien, hoy les haré algo único, algo que en ninguna otra emisora les ofrecerán. Y como la radio es magia, aquí estoy yo. ¡No! Para hacerles un truco de magia. Bien, este es mi mazo de cartas. ¿Lo ven bien? Bien, lo voy a mezclar, nada fuera de lo normal, un poco aquí. A ver, usted, usted oyente, el que está viajando en colectivo. Pobre. Piense en una carta. ¿La pensó? Fantástico. 1, 2, 3, World of Running, Westin Vernon, y esta es su carta. ¡Bravísimo! ¡Qué bueno que soy, acertando las cartas! Metro y Medio, un programa mágico. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta de todo, basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas.

Sebastián, a mí me enseñaron que a fucking house es una casa acogedora. Esa es la traducción. Ajá. Perfecto, porque de eso hablábamos hace un ratito en la clínica de edición de libros, que estuvo muy buena. Vino Pablo Beluto, muy celebrada por el público. Faltan nada más que 13 minutos para las 9 de la noche. 29 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero recordarles que este fin de semana, Metro y Medio, desde Arena Beach, viernes y sábado estaremos transmitiendo dos programas especiales de Metro y Medio. El viernes de 18 a 21, de 6 de la tarde a 9 de la noche, transmisión en directo para el mundo todo. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un programa más, normal de Metro y Medio, pero con el mar ante nuestros ojos. Perfecto. Y el sábado estaremos de 14 a 16, solo para Mar del Plata. Nos pueden ir a ver, nos podemos encontrar en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda Alfaro, Mar del Plata. ¿De acuerdo? Excelente. Sí. Hola. Adopto a Martín ya, ya. Amalia habla. Es el hijo ideal. Es el hijo ideal. Claro, pero ya tiene padres. Martín, claro. Ya tiene padres. Y ya tiene casi 30. Sí, sí, es verdad. Hola, Pablo, soy Candela. Bueno, nada, te quería pedir la dirección de nuevo de la radio, de la casa de Martín Reich, y el horario que dijiste que le íbamos a cagar a trompar. Sí, se autoconvocaron. Sí, no se autoconvocaron. Se autoconvocaron. Fue espontáneo. Qué barro. Fue eso. Hola. Hola, soy Fernando, salgo con paraguas todos los días, no importa cómo esté el cielo, y escúchame Metro y Medio. Hay gente loca, hay gente loca, loca, loca. Es anularte una mano por las dudas de que caiga agua, por favor. Sí, porque convengamos que los chiquititos son cómodos para la cartera de la dama, pero en la primera ventisca se te dan vuelta y los perdiste. Sí, bueno. Sí, para mí el paraguas no tiene sentido. Y el ser humano que usa paraguas suele ser egoísta y suele ir bajo el techito, aún teniendo paraguas. Aún teniendo paraguas. Puede ser. Y esto es una verdad que pocos dicen. Pocos dicen. Pocos lo dicen. ¿Quién sos vos? Yo soy Elso Berenzoni. Peti. Mira vos, sí. Tano. Hoy comimos gracias a Bernabil Pastelería y Catering. Bernabil es una empresa de gente joven que está buscando nuevos sabores y formatos, alterando lo tradicional con lo moderno y destacando lo saludable. Bernabil.com.ar. Te puedes hacer fan en Facebook también. Facebook/Bernabil. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tenemos más de acuerdo o no tenemos más de acuerdo? Sí. Bien. La sensación del feriado no me la puedo sacar encima, ¿eh? Y hasta mañana, hasta que duermas en tu cama, te asientes. Ajá. Desayunes tu banana con agua. Sí, hoy ya merendé banana. Bueno, pues ya estás volviendo. No sé si de a poco tengo para mañana. Bueno, yo que vos la procuro, porque si no arrancás el día mal. Con el pie izquierdo, ¿no? Claro, con el pie izquierdo. Pero bueno, mañana se vuelve toda la normalidad seguramente. Sí, Marcos. Andrea Rincón dice: los hombres me ven como un amigo con tetas. Bueno, no sos un amigo. Si un amigo mío tuviese tetas, digo, mira, cortemos con la amistad porque te estoy mirando las tetas. Claro. Solamente. Pero qué lindo tener un amigo con tetas, ¿no? Muy amigo. Y se replantearía todo mucho. Sí, porque se dejaría. Uh-huh. Si sos amigo, te dejas tocar. Sí. Te invitan a todos lados. A todos hay lados. Tenis, te llaman. Vamos. No sé jugar, venía a jugar al fútbol. Vamos, que va Marcos. Ajá. El de las tetas. Claro. Sí, claro. Así, vamos, ¿qué es asado? ¿Vienes conmigo el tetón? Sí. No. Los hombres nos volvemos tetones en un momento de la vida. Sí, pero, nadie... pero acá estamos hablando de tetas de verdad, ¿no? Tetas, tetas. ¿Nunca se barajó usar corpiño en el hombre de tetón? Sí, me parece medio humillante. En el teatro, a veces, para ponerte el micrófono, te pones una especie de corpiño. Mm. Una faja. Es una faja, claro, no es un corpiño. Pero se le dice corpiño igual. Sí. Se le dice corpiño porque te tenés que poner así como los breteles. Claro. No está bueno. No está muy lejos. Pecho peludo y corpiño es una combinación. ¿Viste? Horrible. Bueno, siempre está la gillette. Decirle a Martín. Sacas el pecho peludo y ya. Pero tetas y gillette se llama travestismo. Claro, bueno, tenés razón. También es una opción. Bienvenido. Claro, también es una opción. Bienvenido. Bueno, ¿qué haces hoy, tu noche sola, papel? A eso iba. Estoy solo. Te vas al casino flotante. Llevamos 2:50 de programa y ninguno de ustedes me invitó a comer. Ninguno. Por favor, te dije, ¿a las 11? Al ensayo. Sí. Martín, no, pero ahora. Martín, ya te estoy diciendo. Pero Martín se va con pipa. A las 11. Sí. Paso por tu casa y comemos. Pará, cae de comer. No, no tengo idea. Banana, triste, triste. Bueno, a las 11 hablamos. Dale. Dale. Todas las tardes, de lunes a viernes, que escucho la radio desde 2007. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Zuni Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor contenta y un amplio stock. Solo Deportes. No nos responsabilizamos por el tiempo que puedas perder webeando en internet. Metro y medio punto metro951.com. Videos divertidos, notas y otras humoradas. Metro y medio punto metro951.com. El blog de Metro y Medio. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Descubrí el nuevo Hawaiian Tropic Seal Hydration. El único que combina protección solar con cintas humectantes, que te ofrece 12 horas de hidratación mientras te cuidas del sol. Hawaiian Tropic, el placer de proteger tu piel. Quería pedirte si me podías acompañar al velorio de mamá. Claro, claro. Voy de cajón. Vas a reír, pero arriba de un escenario. Curso de stand-up comedy. Dictado por Nicolás Biffi. Entra a tallerdestandup.com.ar. E inscríbete hoy. tallerdestandup.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Este verano, viajas a la playa. Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brusquetas de pan casero, pan de pizza, panina y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. Los recolectores levantaron el paro. Tras la sorpresiva medida de fuerza, finalizó el bloqueo a la salida de camiones de las empresas AESA y Cliva. El servicio fue restablecido con normalidad desde la tarde. Consorcios deberán pagar plus de 2.000 pesos a encargados. El gremio acordó con las cámaras de administradores el cobro de un bono no remunerativo a pagar inicialmente en 4 cuotas a través de las expensas. Tiempo. Inestable y con posibles chaparrones aislados. El martes amanecerá con cielo algo nublado. La mínima será de 22 grados y la máxima de 31. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. ¿Listo? A las 9:05 de la noche recibimos a Nicolás Artusi y a Yumi Gauto para hacer una larga transición. ¿No? Hoy me dijeron que 25 minutos de transición. Sí. Con... por contrato. No, masiva, no, masiva. Ah, nosotros tenemos que tener. Sí, bueno, hasta las 9:20. Dale, cómo no. Está Pandiela ahí afuera y dijo que es por contrato. Bien. Bueno. Lo acepto. Sí. Empiezan. ¿Qué empieza a hablar? Yumi, ¿Cuándo no es la pregunta, no? Sí. ¿Cuándo no? Cuando tiene el cuello. Ah, ortopédico. No, sí. Pero es ahí un collarín. No. Dale con el cuello, ¿eh? A mí me gustás hasta con cuello. Para mí se cita con el cuello, por eso lo nombra tanto. No, no. Se cita. Sí. No, no, el cuello aparte me da a chivo. ¿Cómo chivo? ¿Chivo transpiración? Chivo, chivo, cuello chivo. Ah, igual, bueno, estamos aparte en... A transpiración... periodo estival. Qué fea zona para transpirar. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, bárbaro. Quiero saber cómo están preparando el viaje a Mar del. Oh. ¿Cómo no se mucho. Reparten los autos? No mucho. Yo voy con familia, así que no tengo lugar para solo un Martin Rage. ¿Vos vas en vehículo propio? Todos vamos en auto. Todos van en vehículo. Sí, sí. Cada uno en el suyo. Está bien, muy ecológico. No, no, yo creo que Kiara está más en condiciones que de cuidar a Martín que viceversa. Sí. Hoy por hoy creo que sí. ¿Sabes que sí? Una buena dupla. Uh-huh. La veo muy madura a Kiara. La veo más madura a Kiara. Sí. No, no sé. Pero sí, Kiara ya está en condiciones de cuidar algunas cosas. Ah, bueno, cosas. La muñeca. Sí. ¿Pero empieza bueno. primero ahora, este año? No, el año que viene. En el año del mundial. Así que ¿en ya el 2014, sabes? Digo, año mundial, olvídate que te llevo, que te vaya a buscar al colegio, voy a estar metido en eso. Sí. Solo metido en eso. Por lo menos durante un mes. ¿El año? Y la previa y el post. Y eliminatoria es cuando termina. Sí, no, ese. Y después es año nuevo, bueno, termina el año. Pregrado, olvídate que tenés papá. Está bien. Me parece que... Es lindo el mensaje. Total, no vas a repetir. Porque no, aparte que avisan en traición. ¿Qué quedó del ambicioso proyecto Argentina-Uruguay Mundial 2030? Que yo sepa nada. ¿Fue un proyecto? Fue No, fue un tiro al aire, me parece. Bueno, pero puede salir todavía. 2018, Rusia. Rusia. Sí. Malísimo. Después Qatar. Después Qatar 2022, que están refrigerando los estadios ya. Sí. ¿Y después qué queda? 2026 y 2030. Sí. Por eso te digo. Estamos bien aspectados, ¿eh? 100 años. 100 años del Mundial Río Platense. Sí, sí, lo sé. Martín Reich será tipo una figura del periodismo futbolero emblemático para esa instancia, onda que todo el mundo está esperando el reporte de Martín Reich. Sí, yo creo que ya hay máquina de afeitar con su nombre, marcas. Sí. Me compré una Reich. Sí. Una Martín Reich 3. También puede ser que para el 2030 ya esté más en la beta periodista deportivo a lo Pagani. O sea, con toda una mitología acerca de los lugares a donde va a comer, si ya lo tiene ahora, que es chico, ¿entendés? O puede ser un periodista volcado a lo político, también como hubo tantos que se fueron llevando. O un empresario gastronómico. O stripper. Bueno, Nelson Castro empezó como periodista deportivo. Por ejemplo. Finadito Ibarra. Néstor Ibarra. Néstor Ibarra, Víctor Hugo. Mauro Viale. Víctor Hugo sigue. Sigue, Víctor Hugo sigue, pero también me ocupa otros. O como un Chico Novarro. Para ver que nos está... Neustadt. Neustadt. No, esta también, que tenía una revista de Racing, me parece. Sí. Otro, a ver qué... Repasemos entonces. Nelson Castro, Néstor Ibarra. Víctor Hugo. Mauro Viale. Neustadt. Hay más, ¿eh? Sí, hay muchos más. Alejandro Fabri a veces coquetea con pasarse y no termina de pasarse. Cierto, Hugo, pero todavía Tinelli. Está. Tinelli, muy Tinelli bien. Tinelli mismo, claro. Sí. Muy bien. Sí. Ay. Bueno, Osvaldo Príncipe mismo. Sigue, ¿eh? Néstor Ibarra ya lo dijimos. Sí, lo dijimos. Sí. Bien. Nelson Castro, ¿lo dijimos? Araduc tiene un nombre. No, me parece que sí. Neustadt. Y bueno, ya está, tal vez, ¿no? Sí, capaz que termina ahí. Juan Pablo, Barsky. Ah, Barsky. Correcto. Sí. Señor. Futuro presidente del mundo. Yo sí. Desconozco cuál es su propuesta. No, pero así, sin saber su propuesta. También la desconocí de todos los que votaron. Pero bueno. Te digo, sin saber su propuesta, ¿lo votarías? Sí. Cuando vino su atención, por favor, hace 2 meses, más o menos. Que vino Barsky, dijo que tiene pensado lanzar su candidatura presidencial o precandidatura después del Mundial 2016. Que él ya tiene más o menos proyectada su vida de acá al 2020. ¿Cómo 2016? De los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos del 2016. Que son en Río. Sí, exactamente. Él lo dijo antes en Metro y Medio, ¿eh? Sí, creo que lo dijo primero en su atención, por favor, y después... Creo que lo dijo Yudica primero. Me parece que sí. No, se quiere despedir en los Juegos Olímpicos del periodismo deportivo y ahí arrancar una carrera... Política. ¿Pero política como político o como periodista político? Como político. Dijo que ya renunció a su aspiración a ser presidente de la AFA. Dijo que eso es imposible, que es más fácil ser presidente del país que presidente de la AFA. No, porque además hay un estatuto que tenés que ser presidente de un club antes para ser presidente de la AFA. Dejalo en Atlanta. Es una pérdida de tiempo. Atlanta podría estar bien. No, pero ya tenemos presidente. No, que se presente. No digo que se tiene que presentar. La presidencia. Sí, pero ya no llega a las próximas elecciones porque tenés que tener una antigüedad de socio que Juan Pablo no la tiene. ¿Sabes qué pinchaste las pelotas? Está complicada. La carrera política de Juan Pablo está complicada. Deja de tirarme el estatuto por la cabeza. No, está loco. Bien. Presidente del país, sí, puede. Eso también contemplaría la posibilidad de que muera Grondona, cosa que no va a suceder. Nunca. No va a suceder, nunca. Eso es verdad. Hay un decreto que dice que nunca va a morir. Igual, si bien para ser presidente de la nación, creo que el requisito es casi ninguno, o muy poco. Mayor de 18 años, nacido en la primera mañana de la mañana. Ser argentino. No. Ya no. Cuando éramos chiquitas era abogado. Sí. No, para nada. Una de las preguntas de la prueba. Sin lugar a dudas, es un puesto en el que tenés que haber hecho unas cuantas cosas antes para sentarte en esa silla. Sí. Pero para, ¿está vigente eso que decía que tenía que profesar la fe católica el presidente o no? Ya no. No, en la última reforma. Y pero Barsky canta muy bien Frank Sinatra, y con eso nos tiene a todos obnubilados. Claro. Antes sí, había que ser católico, apostólico romano, ya no. Sí. Mira cómo está el país, ¿eh? Ahí tenés. De cualquier religión, incluso ateo. Bueno, Menem se cambió de religión. Se había cambiado, claro. Sí. Pero lo que le importaba. Sí. ¿Qué querés? Dale, somos. No tuvo una iglesia, ¿querés una iglesia nueva? Acá tenés. Muchos dilemas de conciencia parece que no tuvo. Para nada. ¿Vieron que inauguraron una estatua, un busto esta en semana? La Se parece a la máscara que usaba Zapag. No se parece, no, no, no se parece a Carlos. No, el busto. Son difíciles los bustos. Evidentemente muy, no, es muy difícil. Claro, no hagan más bustos, loco, hagan caricaturas directamente. Sarmiento es fácil, es bastante fácil para hacer. Sarmiento es fácil. Sí, pero porque no le conocimos la cara real. Ah, claro. Andás a ver si era así. Claro, andás a ver. Otros bustos. Yo me acuerdo cuando descubrieron el busto de Alfonsín. Sí. En la Casa Rosada. Sacaron la manta. Y Alfonsín vio, dijo: no, se equivocaron. No se otro. Trajeron a Arturo Bonín, dijo. Sí, era otro. Se escucha el aplauso, viste, medio por allá. Aplaudamos, empezaron a decir. Y aparte, Alfonso, pobre, no estaba ya en su mejor forma de salud, con lo cual parecía que todo terminaba de la peor manera. ¿Y el de mostaza está bien hecho? El de mostaza está bien, perfecto. Perfecto está el de mostaza. Bien. Pero porque le hicieron los cuernitos. ¿Le hicieron los cuernitos? No, no. Mostaza con miel, dice Reich. El de Portales y Olmedo está bien. Sí, está bien. Está bien. A mí me da mucho miedo. Es difícil el color piel. Es muy difícil. Me da la sensación que es difícil en cualquier cosa plástica. Es difícil. Entonces, a veces tienen hepatitis, pasa el tiempo y golpe tiene otra enfermedad. No, Olmedo y Portales lo que tienen un tono cerúleo. Sí, que parecen bien, ellos, claro, pero muertos ya. Sí. Claro. Eso es lo que no está bueno. Hay que patinarlos. Claro. Pero me parece una gran estatua para mí. Me parece pero una no gran se lo decisión ve que yo esté ahí. A mí no me da mucho miedo. Mucho miedo de ir caminando y ver eso. Ahí me da miedo. A mí me da miedo. Va a ser una de Sandro en la puerta del Gran Rezo de la Ópera. No me acuerdo, uno de los dos. ¿Sí? Sí. Para mí está, ya pasa a ser como el museo de seda de Madame Tussauds, la calle corriente. Claro, pongámoslo todo en un local. Sí. Sandro todo va junto. De cuerpo entero. Creo hay que aprovechar, hay que aprovechar. ¿Fueron ustedes al museo de cera de Madame Tussauds? No, no, no, no, no, no, no. ¿Qué tal? Hay algunos que están muy buenas. Ah, hay tremendo. Y te dan miedo, y otros te dan miedo por todo lo contrario. Yo, hay una pregunta. Sí, no, no, pero para mí el 90% de los casos te sorprende el nivel de detalle de las pieles y esas cosas. Sí. ¿Y te podés sacar fotos tocando las estatuas o hay tipo cerco? Yo me saqué dos. ¿Con quién? Si quieren mañana se las traigo. No, con Woody Allen, sentado, que está en una mesa agarrándose la cabeza como que está sufriendo y yo sentado al lado de él. Sí. Y con el señor Trump. Ajá. ¿Sí? Yo con Pete Sojourn. ¿Con quién? Pete Sojourn. ¿Perdón? ¿Con quién? Pete Sojourn. ¿De who? Pete Townsend. Ok. ¿Cómo es? Pete Townsend. Dale, abre. Sí. ¿Y qué más? Creo que con nadie más. Tengo una foto que mañana la vamos a subir al blog. Que no entiendo. Que no entiendo por qué todavía no la tenemos en el blog. Me estás la quiero ver ya. Queda hasta mañana. Queda hasta mañana. ¿La cuento o no la cuento? Sí, por favor. No, la apertura. Para, quiero contar que fue un momento muy Luis Ventura. Sí. Porque estamos hablando por teléfono. De golpe le traen un teléfono a Guarra que no se sabe de quién es ni de dónde vino. Está la estatua de. ¿Qué? Borges y Álvarez, Olmedo y Portales, sentados. Sí. Y en el medio está Alberto Ezequiel Aradú. Sentado. ¿Vestido? Vestido, deforme, como se sienta Aradú. No le digas así. No, no, no es deforme él, ¿cómo se sienta? Tirándole un beso en la boca a Olmedo. No. Y con su mano yendo al bulto de Portales. ¡No! Es obsceno. No me dejen mentir. Es obsceno. Julieta Ping y Yumi Gauto. A la barriguita. Mañana. La lengua. Con la lengua afuera. Mañana eso va a estar en no el orden de Metro. No hay dignidad. No hay dignidad. No hay dignidad. No hay dignidad. No hay respeto por los próceres. Nada. Hoy escuchaba en Basta al hijo de Olmedo, que estuvo a la tarde, por el libro. Uh-huh. Y digo, me parece que estamos, estamos desvirtuando la memoria al negro. No escuché. No, no, con esta foto. Ah, con ok, ok. Sí. Y es raro. Es raro. Mañana va a estar en el blog. Es raro. Pero le divierte hacer eso, parece. Fuerte, parece que sí. Es fuerte. Fuerte esto, Aradú no termina de sorprender nunca. No, ¿viste nunca que pasó Año Nuevo en un subte en Nueva York? No sabía nada. No, ¿ahora? Este año. No, ah, no. Otro Año Nuevo. Miralo en el blog de Metro y Medio. Salió menos cuarto. Oh, y paso la foto esta con Titi Fernández. Sí, genial. Pero Titi de verdad. En el ochentoso. Y pasó a las 12 saludando salió policía. Salió a buscar el Madison Square Garden para el Times Square. El Times Square. Para no, menos cuarto. Se perdió en el subte. 12 menos cuarto. Pero... Así es. Bueno, ¿qué tienen hoy, chicos? Hoy tenemos el regreso después de dos lunes de no hacer el programa por las fiestas. Ajá. De Un Cuento Chino, la sección que rompe rating. La película rompe rating. La presidenta. Sí. A Cristina le gustó la película. A Cristina le gustó. Más que el secreto de tus ojos. Me parece que es más lado B. Sí, me parece que bueno, sí. Mañana nosotros vamos a tener Gordos con Chorizo en vivo después de dos martes de feriado. Claro. Feriado. Mira, ¿y? Y yo estuve el fin de semana con mi madre, mi mujer y mi hija. Así que... Ah, yo entreleo. Claro. Sí. Volví en autito. Sí, no hace fuerza. Muy chiquito, no hace fuerza. Sí, no, ¿para no volvías en avión? Sí, pero no tengo nada. Si la vamos a hacer, la voy a hacer bien. Se quedan con Yumi Gauto, con Nicolás Artusi, que van a hacer su atención, por favor. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola. Yo no sé quién soy. Ni tampoco sé por qué los escucho, pero los escucho. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Noche 8 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 10 de la noche, 8 minutos también del lunes en Niterói, República Federativa de Brasil. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos. ¿Y es cuál? ¿Cuál si no? Este mismo. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la muy, muy, muy encantadora, muy bonita, como distinguió nuestro querido amigo Juan Reich, copilota Yumi Gauto. Boa noite, Nicolás Artusi. Boa noite, Brasil. Tudo bem? Como va, Gautino? Con dor de muela. Sí, pobrecita. Que va a morir en cualquier momento. No, pero yo te dije, algo está pasando acá. Algo está pasando, sí. Tenés, me parece, alguna clase de gualicho, en sí, serio. Sí, basta digo. De nanas, pero de buen humor, ¿eh? Y como siempre decimos, venir a la radio nos deja mejor. ¿Te trajeron algo los Reyes Magos? No. A mí tampoco. Oh, bicho, ¿te das cuenta? Ni una sola cosita. Por esas cosas nos tenemos que ir a vivir juntos. ¿Sabes que sí? Porque ¿sabes nos que sí? Motivaríamos si la llegada de los Reyes Magos. Si viviéramos juntos, nuestros zapatitos y nuestro pastito y nuestra agüita estaría repleto de regalitos. ¿Sabes que sí? Sí. Crecerían sí, sí, como hongos en un vergel. Se reproducirían los regalos y las atenciones. La verdad que sí, nada, che, nada. Ni un regalito, nada. Bueno, resulta que recién me acabo de ver un mail que dice, Marcelo, encuentro cercano. Sí. Estimado Artusi, lamento la interrupción sanitaria, pero no quería dejar de felicitarlo a usted y a Yumi, tan grato momento que nos brindan todas las noches. Fieles oyentes junto con mi esposa desde hace un poco más de un año. Abrazo y gran 2013 para todos. Antes de venir para acá fui a trabajar a un bar, como suelo hacer, a leer y a trabajar y a escribir a un bar. Y estoy en el mingitorio, con las manos ocupadas, ¿se entiende? Sí, sí. Y un sujeto de atrás me increpa y me dice, ah, qué parecido a Artusi que sos, pero no sos, seguro que no sos. Le digo, sí, soy Artusi, que sé yo. Yo estaba en pleno uso pleno de mi. En pleno uso de mis facultades urinarias, sí, estaba, perfecto, digamos. Qué lindo momento, ¿eh? Claro, en ese momento le dije, mira, no me parece el mejor lugar para que nos conozcamos. Le digo a una persona que ahora me entero que se llama Marcelo. El pudor y la buena educación también hicieron que no me atreva a darle la mano directamente, porque la situación ya habría sido definitivamente engorrosa. Bien hechito. Y llego a la radio y me encuentro con un mensaje de este buen hombre que es definitivamente mi compañero en mi ingitorio. Sí, en el bar que frecuento. De ahora en más, todo el 2013 pueden ir juntos, charlar, mira una vos, conversación. Cómo no. Como no, ya intimado, ya está muy avanzada esa relación. Muy avanzada, muy avanzada. Escúchame, Gauto, bueno, feliz año nuevo, de vuelta te digo. Sí, los Reyes no nos trajeron nada. Pero nosotros estamos de buen humor. Nosotros estamos de buen humor, estamos poniéndole el pecho al verano aquí en Metro 95.1. Sí. Y otro de los mensajes, el primer tuit que nos llega hoy es de un tal Fernando que dice, ya prendo la radio, pregunta, sí, ¿hay cuento chino hoy? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, señores. Y en se minutos, las trae, ¿eh? En minutos, un cuento chino, la sección que ha sido la sensación de esta temporada, señores, con una historia de fantasmas, con una historia de mitos. Nos vamos a ir hasta la provincia de Santiago del Estero, acaso con uno de los cuentos más estremecedores y terroríficos de todos los que hemos compartido. Hablando de Reyes Magos, Mariana dice: ayer los Reyes no me trajeron nada, pero no puedo quejarme porque hace un año me ganaba el viaje gracias a ustedes. Y pude en el 2012 conocer Europa y pasear por lugares inolvidables. No te puedo creer, un año. Eso me gusta, el agradecimiento. Un año que Mariana se ganó. Nosotros, sea, la vida. Que, claro, al sorteo. A la fortuna, al claro. Al sorteo. Exactamente. Era uno entre 20 y bueno, el azar hizo que saliera su nombre de la bolsa. Y este año va a haber más viajes para todos. Parece que sí, parece que estamos prometiendo más viajes para todos. Señores, quiero saludar a nuestro reputado equipo de producción, el licenciado, el gran Jason Mayne, y al señor Luis Díaz, hacelo vos mismo, Itoshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Quien está aquí entre nosotros todavía muy impactado por la película de Quentin Tarantino, Diablo sin cadenas, que vio el viernes pasado y que parece que le provocó grandes alucinaciones y sueños diurnos. No hablaba de otra cosa el chico. Lo escuché en la transición entre... al inicio de Expresión Metro. Sí. Lo escuché. Nos escuchamos. Yo, sí, me quedé muy conmovido el sábado al mediodía, eso de la una de la tarde, escuchando cómo le describías mi tatuaje a De Caro, quien te precede en la programación. Sí, señor. Noté cierto tono de burla, cierto tono socarrón en tu descripción del tatuaje. Cuando no, eso no hizo que no me conmoviera. De todas maneras me conmoví, pero noté un cierto tono socarrón que de todas maneras hizo que te ame aún más. ¿Vos pensás que yo me burlo de tu tatuaje? Sí. Yo me burlo de los tatuajes en general porque para mí eso no tiene mucho sentido. Sí. No, pero sí. Yo que te conozco, que conozco tus aposentos, que conozco tu amor escandinavo, que sé el de qué se trata simbólicamente ese animal, no tengo nada de qué burlarme. Bueno, yo me emocioné mucho, ¿eh? Me emocioné mucho y aparte di yo una prueba de vida. Yo como hablaste de mí, querido, en la nota. Si eso ¿La no es una declaración de amor, entonces yo no sé qué es. No sé de qué me quejo, que estoy esperando todo el tiempo una propuesta matrimonial. No. Más que eso no hay. Pero más, o sea, una propuesta matrimonial sería una declaración en privado. Yo acá hice una declaración de amor en público, porque el viernes pasado salió la doble página central del diario La Razón, de la Corpo, por supuesto, dedicado a su atención, por favor. Y ahí hay todo un párrafo en el que me dedico, valga la redundancia, a hablar de mi compañera Yumi Gauto. Sí, es casi como si hubieses arrancado tu recital de música diciendo, y este tema se lo quiero dedicar a Yumi Gauto. Fue una declaración pública. Sí. Uno de estos días, si ustedes lo quieren leer, acá está, lo publicamos, el link con la nota del diario La Razón, está en Facebook, exactamente, el piloto de la Metro que propone cada noche un viaje de fantasía, esta fue la bajada. Nos hicimos amigos al instante, dice Nico Artusi sobre Yumi Gauto. Somos confidentes uno del otro, no tenemos secretos. Ella, que es locutora, tiene un universo interior increíble. Es muy sensible, tiene muchas ideas. Este programa le permitió mostrarse más allá de presentar canciones. Y decía más y más y más que...